Hola a toda la audiencia de este hermoso medio comunitario. Estamos transmitiendo desde Radio Tinku 107.9 un programa más de El Peor de la Clase. La pandemia que nos tuvo lejos del éter nos convoca ahora con un sinfín de problemáticas para abordar. Sin embargo, nosotros, ustedes lo saben bien, camaradas, no estaríamos acá si no fuera para compilar, analizar, investigar, exponer y en forma de denuncia las luchas que, al igual que el agua de un río que parece tranquilo, invisibilizadas pero poderosas, golpean nuevamente contra las piedras de la realidad moldeándola, colocándonos de nuevo en un escenario que cambia a cada día, a cada hora, a cada minuto. El día de hoy nos toca hablar de la realidad de los luchadores sociales, perseguidos por el Estado, y tendremos, compañeros, un invitado de lujo en el micrófono. César el Chino Arakaki nos cuenta su experiencia luego de ser injustamente condenado por poner el cuerpo contra la reforma jubilatoria. También tenemos una entrevista impactante con Vita Ailón, de las Madres de Ituzaingó, quienes organizaron la Ronda de los Barbijos y nos muestran la cruda realidad que ni el gobierno ni el capital quieren que sepa sobre los agrotóxicos y su impacto. Todo esto, claro está, sin dejar de lado las perlitas semanales. ¿Alguien notó acaso cómo para alguno pareciera impactar más el manejo de conocimiento constitucional de Alberto, que le refriega en la cara una periodista, que la triste realidad de un aguinaldo pagado en cuotas? Y ni hablar de que Fernández se hace el duro con una entrevista tribunera, pero a Techín no le pone la misma cara y a Vicentín le nacionaliza la deuda. En fin, camaradas, otro jueves después de tantos, volvemos a nuestro hábitat cronológico esperando que allí en sus casas la música y el debate les amenicen el rato. Nos vemos del otro lado de la música en la hermosa Radio Tinku 107.9 en tu diario. Abandonado allí, preso como un animal, como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? Un toque por si las moscas van, si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más, ya no hay más, ya no hay que está el pueblo que sigue gritando: nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Patrón del arrabal, dueño de la estación, donde venden la paz, donde compran el sudor. Un mercenario más de este gobierno, mezcla de empresario y forro entregado. Ya no hay más tiempo para los que transan, como vos, como vos, como vos, como vos. Para cuidar el lugar es preciso el perro, pero cuando tiras siempre mandas al rato. No se confunda el precio y el miedo, y no se apresuren en bajar el telón. Los que están sueltos terminarán presos, como vos. Vuelve, se va y no se quiere morir. La costumbre de nunca abandonar. Vuelve, vuelve y no se puede morir. Sabe bien que pronto va a estallar. Que acá está el pueblo que sigue gritando: nunca más, nunca más. Nunca más, que acá está el pueblo que sigue gritando: nunca más, nunca más, nunca más. Estamos al aire de nuevo de noche. ¡Vamos! ¡Bien horario! Somos los reales nosotros. Misma mesa, equipo completo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo se extrañaba esto? Sí, se escucha, querido. Estás haciendo batucada con el micrófono. Dale, dale, vamos. Ah, bueno, ah, bueno. Diego, te escuchamos, te juro que te. No volver más los micrófonos. El auricular. Ay, no, te voy a bajar, te juro que te voy a bajar porque me están matando con esa cosa. No, bueno. Hagamos bullying. Ay, no, qué feo. Todo porque lo charlé con ustedes, tú ves. A ver, habla, habla. Ahí oís. Ay, siempre lo mismo nosotros. Ariel Santana, vos. Yo estuve escuchando el programa anterior, el operador, un lujo. Sí. Salió todo perfecto. El programa entero no se oía también. Como que no lograba enganchar justo en el momento justo, ¿no? A ver, yo quiero saber una cosa. Dale. Yo te aviso. En Estamos Fritos, no vivimos del verano, que es el programa anterior, que va de 7 a 9 los jueves, acá por Radio Tinku 107.9. También cuando entran al aire empiezan. Estamos al aire, estamos al aire. Ay, el micrófono no suena. No. No nos lo permitimos. Ay, chuchis, discúlpenme, muchachos. Yo diría, objetivamente, saludos a Juanma, que es quien nos lo permite. ¿Por qué no lo permiten? Y porque es como muy profesional, es como zarpado profesional. El otro compa. Sí, el compa que se siente en esta silla. Yo por eso me senté acá, a ver y si... Y Nachito es más relax, ¿no? Nachito hace esto, mira, a ver si se percibe de aquel lado. El primer programa hacía esto. Entonces se ponía a hablar acá y se escuchaba, se iba... Entonces, bueno, ya Adrián, que también es el alma, nada, como el hada de la buena programación, viene y nos dijo: chicos, sentados, mirando micrófono, no es tan difícil. O sea, si vos te pones a mirar el teléfono y hablas acá, se escucha mal ahí arriba, hablándole al micrófono. Adrián es el ángel de la programación. Sí. Yo siempre elegí, él viene, te toca ahí dos cositas, ahí tú. En vez del ángel de la bicicleta, Sí, el ángel de la botonera. El ángel de la botonera. Sí. Claro, porque a mí me ha pasado, hoy me mandaba mensajes, decían: che, el bombo, mirá qué profesional, incluso los oyentes decían: el bombo suena como roto. Ajá, vos dijiste. Bajalo grave. ¡Wow! Alguien vio la consola, tiene 8000 botones y 8000 palanquitas. No, no, yo es algo que never. Never. O sea, en un momento hace muchos años empecé a hacer un programa acá en Latinku, cuando Latinku estaba en su primer hogar. Sí, hace mucho. Y nada, la primera vez que me dejaron con, me dijeron, mira, vos operás esto, qué sé yo, porque no puede venir el operador. La miré y dije, chicos, el programa no se hace. No, imposible. Por eso me parece tan maravilloso Edu o Santiago, que hacen todo. La tienen re clara, saben sí. Para qué sirve cada una de estas perillitas. Bueno, pero no Santiago está con el orco, con la enano, tiene un montón de. Claro. Tiene un equipo grande. Tiene todo un equipo tiene técnico. Un equipo técnico, sí, esclavizado. Que parece que esto los tiene totalmente. ¿Cómo les paga al orco y al enano? No les mira, paga. No les paga, ni comida. No les da. Paga. Los tiene ahí atados ahí adentro. Ay, la gente no sabe. ¿Te fuiste al baño? Claro. ¿Viste la película Pulp Fiction? Sí. ¿Viste el baúl? Ese cofre. Claro, en ese cofre. El cofre de Pulp Fiction. Lamento, Corona, no vas a estar escuchando porque él dice que nosotros hacemos un lindo programa, pero no creo que nos esté escuchando. Y si nos está escuchando, va a mandar mensaje. Muy bien. Bueno, pero Corona tiene a la gente, al orco, al enano, los tiene ahí en ese baúl, atado. Yo creo que los tiene encerrados en su mochila y los lleva siempre con él, pero pues. No, para mí salen acá nada más en la radio esos seres. Sí. Puede ser. Se alimentan de las migajas que él deja caer ahí atrás. De los premios que no sorteé y se come. Bueno, no dijimos. ¿Qué? No dijimos. Hola. Hola, ¿qué? Saludamos. Hola, hola. No dijimos que aparte de viejo horario de la noche, equipo completo. Y no es el viejo horario, en vanidad. No es el viejo horario. Tenemos una hora más. Tenemos una hora más. Todo porque vos tenés un programa. Todo porque yo no quiero estar una hora haciendo tiempo de la radio. Hacemos tiempo todos juntos. Vamos a pasarles 16 canciones. O una sola de Cream. Pero tenemos mucha música nueva, tenemos un montón de cositas nuevas, ¿no? Como que estamos incorporando a otras cosas. Sí, sí, la cortina está media baja. Música nueva y ponen la mano de Filipe. Creo que ya habrá escuchado esta canción. Otra música nueva. Bueno. Uy, mira, tenemos Where Is My Mind. Qué lindo. Temazo. Qué temazo. Hermoso tema. Where Is My Mind. El tema con el que explota todo en la otra terrible película. Sucker Punch. No. Ah, esa película es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. No, buena. La de Brad Pitt y Coso. John Cusack. La que tiene una doble persona. El Club de la Pelea. Ah, el Club de la Pelea. Pelea. Extrañamos el Club de la Pelea. Qué buen programa el Club de la Pelea. Qué buen programa, qué buena película, qué buena canción, Where Is My Mind. Todo, todo es muy bueno. Qué buena vida. Desde que está el virus en el valle, la vida no para de sonreír. Hoy me perfumé, me cagaron a pedo en casa porque me dije, está perfumado y bueno. Ella, vos sabés que ella también. ¿Viste? Ay, Diego, nos desubicamos, nosotros nos tendríamos que ver. Báñense, límpiense. Crotos, hippies, crotos. Yo siempre dije que soy hippie y lo mantengo y soy fiel, claro, a eso. ¿Cómo me voy a bañar? El hippie debe oler a pachuli. Se pasa hacia... Hippie pachuli, necesitamos obvio. Necesitamos una reunión de producción para evaluar la cuestión de higiene antes de llegar al programa. Yo me bañé para venir, ¿eh? Yo también, me perfumé. Bueno, con un perfume comprado bien, en la Ecoferia, que teníamos esperanza de algún día volver y parece que nunca más volver. En la Ecoferia, claro. En mis tiempos. A ver, gente que está del otro lado, ya saben que tenemos 11 casos al momento actual, 21 a 27 horas de coronavirus en el Valle. Perdí la apuesta. No sabemos si a esta hora hay 11. Yo perdí la apuesta. Sí, lo acaba de subir el compañero Corona. Pero ese info es de hace como 3 horas. Bueno, ya anda circulando. Pero son los testeos que están cotejados ahora. Claro, no casos, sino. De esos 11 testeos positivos, 3 están trasladados a la ciudad de Córdoba, 7 están residiendo en sus hogares porque son asintomáticos. Villa Dolores pasó a zona 1. Falta uno. Fase 1. Fase 1. 7 están en su casa, 3 están en Córdoba, te faltó uno. Hay algún municipio que le metió uno en la parrilla y dijo, acá no hay ningún caso. ¿Eh? 8 están en su casa. Está bien que estudies historia, pero eso más o menos lo podemos hilar. Me disocié mucho de las matemáticas, compañeros. Bueno, pero eso pasa a nivel nacional. Ayer dieron un porcentaje de cantidad de infectados, hoy dieron otro, y hay como 500 que desaparecieron en el medio. Como que no. Los trasladaron fuerte. Estoy a tono con la institucionalidad hoy. Obvio. Bueno, y aparte, estoy muy contenta porque vamos a tener entrevista con César Aracaki, compañeros. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Estoy re contenta. Porque yo secretamente soy medio fanática de César. El té te está haciendo mal, ¿eh? Soy fanática de César. Bien. Porque él hizo lo que yo nunca pude hacer. Claro. Pero no lo vamos a decir. Pará, él hizo lo que nunca pudiste hacer. ¿Qué cosa? Después lo hablamos en el corte. Recordemos que el 18 de diciembre, 14 y 18 de diciembre de 2017. ¿Digo bien? 17. Sí, porque yo me vine en enero de 2018 para acá a vivir. Ajá. O sea, sí. a medio de un mes. Se trataba la reforma previsional. Un nuevo asalto más al bolsillo de los jubilados. Estaba todo el Congreso sesionando, salvo Scioli, que se había quedado dormido. Sí, Scioli, dije Scioli. Sí, tu candidato Scioli se había quedado dormido. ¿No? Se durmió para ir a votar. Pero literal, 2017, literal. Y afuera, en las puertas del Congreso, Gendarmería remetía contra las columnas de miles y cientos de organizaciones sociales, entre las que también se encontraba nuestra organización, el Partido Obrero. Bueno, nada. Sí. Y en esa trifulca que se armó, el ojo del Gran Hermano capturó la imagen de César en pleno combate con la Gendarmería, Policía Federal y demás. Y bueno, fue detenido junto con otros varios compañeros. El hecho puntual se hizo muy conocido por la imagen de Sebastián Romero, al que casi simpáticamente todos hemos bautizado el Gordo del Mortero, capturado en Uruguay hace dos semanas, sí. Sobre el que pendía la orden de captura y la recompensa más alta que ha dado el Ministerio Interior sobre algún personaje. Digo, vos en el país podés ser violador, asesino, genocida, podés haber secuestrado bebés durante la dictadura, pero si atás un tres tiros, un palo, y le tirás a un señor que te está disparando con una metralleta o con un coso, te ponen $1,000,000 de captura en tu cabeza. En esa circunstancia el Chino fue detenido. El Chino es la forma cariñosa que le decimos a César. Qué rápido que estoy hablando y qué bien, no me estoy confundiendo, no lo puedo creer. Es la práctica. No pares, dale. Ahí sigo. Bueno, estuvo detenido gracias a la presión popular y a la rápida intervención y de las organizaciones, derechos humanos, organismos y demás. Fue liberado, todavía está con una causa pendiente que, por no sé, ahora le vamos a preguntar bien a él cómo se llama la causa que pende sobre su cabeza. Recordemos que en esa manifestación hubo y pudimos ver por diferentes medios cómo Gendarmería no solamente salía a capturar y disparar a mansalva a viejo, mujeres, niños, adultos, lo que sea, sino que a su vez vimos cómo detenían a una chica, que no recuerdo el nombre ahora, creo que era Claudia, y en medio de la detención la manoseaban. Compañeros nuestros, como ahora no me acuerdo el nombre, creo que es Roberto, y ahora lo voy a buscar bien, perdió un ojo. Porque la policía tiraba a mansalva a la cabeza, que el protocolo policial implica que las balas de goma se disparan al suelo para que te peguen de rebote, no de frente. Y varios compañeros sufrieron lesiones en los ojos. Algo que después ya vimos cómo se fue desarrollando muy bien en las protestas en Chile. Algo que vemos bien cómo lo desarrolla el Estado de Israel sobre los palestinos a la hora de... Uh-huh. Y en España ya se viene dando bastante esto de tirar a la cara, digamos. Bueno, en Chile falevoso. Al Chile falevoso, o sea, sumaron. Ya vamos a tener al compañero Cristian de Chile, alguno de estos próximos programas, hablándonos de la situación particular de Chile. Listo, no hablo más, hablo un montón. Me toca. Pregunta, ya estamos en las 9:30. ¿A vos te parece que para la entrevista al Chino, cuánto puede faltar para que la... 2 horas. ¿Pero que la gente se va a quedar hasta el final esperando la entrevista al Chino? Hasta las 11:30. ¿Hasta las 11:30? Obvio. A las 11:30 recién el chino. Es lo que tenemos programado con el compañero. Pero que es trasnochador el chino. Bueno, tiene una beba recién nacida, está ahí todo el día despierta, llora, necesita teta, no se la da el chino específicamente, pero... Claro, no le da la teta. Pero su compañera Celia sí, él está ahí y la acompaña porque es un compañero socialista. Bueno. Sáquenme esta mierda. Que estoy mal alimentado y encima con esto me está haciendo mal. Ah, yo tampoco pude cenar, ¿eh? Bueno, el mate me está pegando mal. Te está pegando fuerte. Sí, el mate con coronavirus me está pegando mal. Qué feo. ¿Qué más pasó en la semana? Estamos todos sin alimento, nos va a pegar mal a todos. No tenemos muy programado así como... Bueno, aparte de la cuestión del compañero de Chile, vamos a tener una columna de un corresponsal en Europa que está viviendo en Suiza, que era de acá de Córdoba, trabajaba en call centers, se estaba organizando. Y bueno, una perspectiva por ahí un poco clasista de lo que está pasando allá en este momento. En esos países que dicen que está todo bien, que el capitalismo funciona, a ver si están así que el capitalismo funciona. Así que bueno, es una de las próximas cosas que tendremos acá en el programa también para compartir con la gente. El capitalismo funciona. El capitalismo claro. Funciona, claro. Claro, funciona, no deja de funcionar, ojalá deje de funcionar. Y cuando la tendencia dice que el claro. Partido Obrero abandonó la caracteriza no, bueno. Catástrofe. No, nosotros no estamos de acuerdo con el funcionamiento claro. Del capitalismo. ¿Sos capitalismo? No, bueno, imagínate no. Que sos el que se quedó la plata de Vicentín. Y ahora encima viene el Estado y te pone la tarasca encima para rescatarte bueno, y vos salís indemne. El capitalismo funciona. Tiende al colapso. Tiende al colapso, obviamente. O sea, tiende a no funcionar. Y se carcome a sí mismo. Pero asimismo, el capitalismo genera gerentes bonapartistas que hacen que cuando todo se va a la mierda, ellos vienen y dicen, compañero, esperen. No saquemos los pies del plato, está todo bien. Acá traje al general Perón, a Cristina, al Berso. Vamos a cobrar las cosas. Vamos a repartir un poquito, quedémonos tranquilos. Bueno, partimos mediante, todos estamos bien. Qué acá, maravilla cómo lo enganchaste con el tema del programa, Ariel. De nada. ¿Verdad? Impresionante. Tuyo, ¿viste? Me sí. Quedé sí. Anodada. Le hace bien estar ¿viste? Ya. Viene sí, afiladito de antes, como que no cae. Viene potenciado. Es como el Mario Bros cuando come la estrellita, ¿viste? Que empieza tal cual. Así, por el programa anterior. Y se parece. Sí, también tiene un aire más pelado, pero... Bueno, alguien tiene que decir qué carajo quiere decir bonapartismo. Acá el profe de historia. Vos haces siempre programas con profe de historia. Ah. Como para no, yo no sé. Bueno, se puede poner la ley de comunicación. No, sí, nosotros habíamos. Uy, está como vibrando. Habíamos titulado el programa como el bonapartismo en tiempo de default, creo que era. No. Como que tenemos que aclarar todas las palabras del título. Claro, es como, o sea, es una caracterización de un gobierno en sede de conciliación de clase que va por una línea porque a la alternativa, la última alternativa del sistema capitalista y de la democracia burguesa es o bonapartismo o fascismo, y son dos realidades que han existido en la historia. Y es muy interesante porque hay muchos bonapartistas que están ahí con el fascismo y utilizan recursos del fascismo, pero no se pasan del todo. Pero la historia nos ha dado esa muestra. Y acá en América, los gobiernos que después han sido caracterizados como también populistas tienen esa doble característica. Algunas características del fascismo, de aquel fascismo italiano del 20, del nacionalsocialismo alemán, del nazismo en sí, en ciertas formas de manejo y la tener como un gobierno totalitario, todas las instituciones alrededor del líder, la figura del líder también está en el bonapartismo. Y es un concepto viejo, sí. Trabajado por Engels, trabajado por Marx, trabajado en más de todo en lo que fue Francia, la Francia de la primavera de los pueblos en 1848, la forma en la cual hubo una transición entre una monarquía, las diferentes revoluciones en Francia y cómo estos gobiernos vinieron a decir hay que hacer algunas reformas, pero hay que mantener el sistema, o sea, claro. Porque es el sistema, esto es la revolución. Claro. Y acá pasó con el peronismo, ¿sí? Que uno puede decir que tiene estas características de bonapartismo, porque había un gran ascenso del movimiento obrero y es canalizado por el peronismo su programa. Y después es abandonado por el peronismo en después del bombardeo, que justamente en estos días se estuvo cumpliendo un aniversario, el bombardeo de Plaza de Mayo. Y después, en septiembre, Perón se va y deja todo esto, todo el movimiento obrero, que confiaba en el líder y confiaba en ese proyecto, a manos de los que siempre gobernaron, pero utilizaban a Perón para conciliar las diferentes clases. Tiene que ver con eso. El bonapartismo es la última instancia en la cual el gobierno burgués se refugia para mantener el sistema. Bien. Mediante la conciliación, ¿no? También. Claro, de los dos sectores. Con las concesiones. Claro, o sea, hay como una salida por izquierda ante la crisis del capitalismo y una salida por izquierda. Entiendo, señor, las comillas gigantes. Con comillas. Claro, sí. No, pero esperen. Ante la crisis del sistema, podés optar por hacer la revolución rusa o podés optar por votar a Perón. Digo. Y fíjate qué pasa, digamos, después. Digo, por ahí Perón después te deriva en la AAA, por ahí deriva esto en una dictadura, digo, deriva en un montón de cosas. Pero, digamos, más o menos por ahí vendría la mano. Digo, porque también hay un concepto que vos ahí enarbolaste, no, está mal usada la palabra. Expresaste, soltaste a la mesa, lo de la conciliación de clases. Y nosotros nos reivindicamos clasistas. ¿Sí? O sea, la conciliación de clases. ¿Qué es la conciliación? ¿Qué es la conciliación de clases? O sea, ¿por qué decimos que por ejemplo, este gobierno viene a tratar de conciliar las clases? No te lo estoy preguntando. Ah, bueno, pues nosotros decimos que hay, históricamente el motor de la historia en sí era la lucha de clases, de los sectores poseedores y los sectores oprimidos por los poseedores, los explotados y explotadores. Y este gobierno lo que viene a hacer es decirte que el capitalismo es bueno, que hay un capitalismo con rostro humano, que si gana el empresario y le va bien, va a tener más trabajadores y a todos nos va a ir bien. Claro. Y por eso te quiere expropiar Vicentín para pagarle la deuda y en teoría lo hace para no dejar a los trabajadores en banda, que se quedarían sin trabajo. Claro, y de última el derrame es interno, o sea, el derrame no se va, se queda acá, ¿no? O sea, es como... O sea, los gerentes, los CEOs, porque incluso desde mismo del palo de ellos mismos, yo escuchaba el otro día con Quique Pessoa, acá mismo en la radio los domingos, tremendo programa, escúchenlo a Pessoa, que decían, hoy Vicentín tiende a lo que tiende YPF. Miles y miles de CEOs, gerente por todo lado, al palo, gente que gana mucha plata, que esa gente no le va a derramar nada a nadie. Simple, digo. Se la van a llevar ellos, digo. Van a ser los nuevos burgueses, o esa clase que está ahí, que no le va a dejar nada. O sea, a mí me importa tres carajos si el CEO nació acá o nació en Suiza. Si yo no veo ni dos granos de maíz. Bueno, pero hay sectores que te dicen mejor una burguesía nacional que sí. El imperialismo. Claro, bueno, esos son los que concilian, digamos. Claro. Así que, bueno, justamente en esta semana está el tema del LATAM. Se va de Argentina y bueno, está el tema cuántos quedan van a quedar en la calle. Y algunos sectores dentro de los sindicatos diciendo, dejen todos los aviones, dejen los recursos, pero también eso, ¿por dónde van a jugar? Dejen los recursos para que los trabajadores se organicen y ellos gestionen, como sería algo clasista, claro. O para que algún amigo del poder se haga con esos recursos. ¿Cómo van a hacer con Vicentín y con todas las empresas que el Estado compra deuda? Y eso es lo más relevante, creo. Comprar sí. Deuda, pero que todos la paguemos con los impuestos. Qué triste todo lo que decís. Me pone un poco triste. ¿Por qué? Y porque es como re... ¿Eso te pone triste? Sí, me pone triste que con la plata de nuestros bolsillos paguen la deuda de Vicentín. Tengo un mensaje de un compañero que vive en el sur. Creo, quiero creer que todavía... No, vive en Mar del Plata, bueno. Es el, se mueve sí. Mucho. Sí. No importa, va de un lado. La última vez que lo vi, Maxi, te dejé en el sur. Maxi es un viejo compañero de partido. Nunca le di el gusto de incorporarme al partido mientras él me quería incorporar al partido. O sea, incorporé hace después. Bastante tiempo. Exactamente. Y me dice, así que estamos viendo la salida por izquierda, aún no dentro del capitalismo, no suena tan mal. Te estoy escuchando. Bueno, Maxi, me alegra... ¡Un saludo! Me alegra mucho que estés escuchando. Esto, pensá que estamos con la cabina del silencio, te extraño un montón, hace mucho no te veo. No dije que estamos viviendo una salida por izquierda. Lo que dije es que las opciones del bonapartismo El bonapartismo no es una salida por izquierda. Yo estoy de acuerdo con él. Dije que la salida por izquierda es la Revolución Rusa. ¿En qué eso es lo que dijo él? ¿El que eso es lo que dijo Ariel? ¿Decís? No, estoy de acuerdo con el compañero del sur o Mar del Plata. Con el compañero... ¿Que estamos viendo una salida por izquierda? No. Él no plantea eso. Él dice hijo, todo lo contrario, entiendo. Dice, aún dentro del capitalismo no suena tan mal. Pero yo no, en ningún momento dije que esto sea una salida por izquierda. Yo lo que dije que dentro de las opciones... El capitalismo llega a una fase de crisis. Las opciones son... Como dijo Diego, una dictadura, que ya la vivimos, en una fase de crisis de capitalismo, digamos, donde la derecha absolutista, digamos, toma el control por manos propias y hace los desmanes que hicieron, o la salida por izquierda, una revolución socialista. La tercer vía de salida de esa crisis es la salida del bonapartismo, la conciliación de clases. La famosa tercera posición. La tercera posición. Bueno... Para mí no, para mí es una variable más de la izquierda que viene a cumplir una función cuando la necesidad del Estado, la necesidad del Estado de contener los desmanes sociales le es más útil esa herramienta que un fascismo o que algún tipo de método de coerción que no vaya por el lado conciliativo. Como que por ahí si vos en el 2001 ponías un gobierno de ultraderecha, podía derivar en algo mucho más profundo de lo que derivó, y el bonapartismo es una herramienta que le viene perfecta al Estado, bien de derecha, para disipar toda esa energía. Entonces yo no sé si lo podría catalogar en izquierda solamente porque algunas concesiones hayan sido otorgadas. Pero bueno, mi punto de vista. Yo creo que toma algunas cosas... Dale el paso a la tendencia. U otra organización, no importa. Yo creo que hay cosas que son... En cualquier momento, compañero, en cualquier pero bueno, momento. Partimos toma cosas, reclamos de la izquierda y las luchas de la izquierda. Entonces, las institucionaliza para que sean la gran gesta y gran programa de el líder, ¿sí? Y pasan a la historia como los transformadores o los reformadores de un sistema, pero no hacia la revolución. Que tampoco hacen reformas concretas. A ver, y por ahí un obrero en la época de Perón, que le hicieron el Estatuto del Peón, para él le reformaron estructuralmente su condición. Aunque después, con la Constitución de 49, haya habido restricciones como el no derecho a huelga, que era una conquista de los movimientos de izquierda. O el aguinaldo, supuestamente más institucionalizado por el peronismo, que ya existía, una gran reivindicación de la izquierda en sí, que el peronismo lo toma, lo apropia y lo hace como si fuera algo progresivo, algo, una reforma a este capitalismo que quiere que te vaya bien. O la nacionalización de ciertas cosas, o esta lucha fantasiosa en contra del imperialismo. Entonces yo me planto y afianzo el nacionalismo. Y por ejemplo, a ver, tomemos un bonapartismo más, que todos estemos al corriente, el kirchnerismo. Yeah. ¿Cuál ley, reforma, comportamiento modificó estructuralmente, aunque sea la percepción subjetiva de los trabajadores? Para bien, no para mal. Fuerte. Wow. Para. Me repite la pregunta tal cual. Dos veces y despacito. Bien, a ver. Profe, por favor. ¿Cuál de todas las medidas que tomó el kirchnerismo, si es que hay alguna, modificó de forma estructural, aunque sea subjetiva, la calidad de vida para bien de los trabajadores? Yo podría decir que las jubilaciones, las que no habían sido, las que se otorgaron, entre comillas, de las personas que no habían aportado nunca, o las jubilaciones de ama de casa, por ejemplo. Claro. Para esos sectores fue... El gobierno pensó en mí, después la jubilación, sí, claro. Fue el 14, esto que ahora tenemos, que es menos de un sueldo vital y móvil. Pero en ese tiempo era el Estado, cuando yo no pude aportar, trabajé toda mi vida en negro, el Estado nunca me reconoció nada, y ahora viene este Estado y, aunque sea migajas, pero me reconoce que yo, claro, trabajé. Claro. Entonces, sí. Pero es objetivo, como decimos, no es algo. O el debate anual de paritarias, digamos. Claro. Sin que sea un combate, digo, a los que tenemos más años sabemos que, previo a kirchnerismo, cada marzo era esperar rezar al que sabía, que los docentes salgan, que los docentes triunfen, peleen, arranquen una paritaria más o menos como la gente, para ver si todo lo que íbamos atrás podíamos más o menos decir, bueno, negociaron el 30, vamos por el 27. Digo, eso, que no esté abierta la paritaria, es una constante, que previo al kirchnerismo, a ver, el debate sobre cuánto hubo inflación anual para ver cuánto me tendría que pagar el sueldo, no debería ser un debate, debería ser, listo, tu sueldo se aumenta, pero bueno, una de las virtudes que tiene el bonapartismo, lo que nosotros llamamos el bonapartismo, el nacionalismo popular y el zaraza, lo que tiene es venderte a veces las cosas más naturales del mundo, o lo que debería ser recontra natural, como venderte, ya, yo lo hice esto. Solo puse. Claro. Uh-huh. O venderte que, digo, a ver, y acá me meto en un tema urticante, bajar el cuadro de Videla es como el gran gesto. Pero te ponen a Milani. Pero te ponen a Milani. ¿Cuándo? Está bien, hubo un avance. ¿Sí? Pero, hubo un avance en los juicios, bla, bla, bla. Pero también podemos decir que todos los nietos recuperados no aparecieron durante kirchnerismo. O sea, ya se venían recuperando. Durante macrismo se recuperaron, durante kirchnerismo se recuperaron. Desde el 83, 84. Sí, claro. O sea, ya, lleva hubo muchos siempre años. Uh-huh. Hacer esta cuestión del líder y hacer de lo gestual como una política de Estado es muy propio de bonapartismo. Él bajó el cuadro. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pero me pusiste un represor al frente del ejército. ¿Y qué hacemos con todo esto? Pero no era represor. Bueno, pero está todo el tiempo esta contradicción. Digo, las paritarias, si vos tenés, aunque me ocultaste las informaciones por medio del INDEC de cuánto inflación había anualmente, no sería necesario tener que salir a pelear una paritaria, que te abra la paritaria y demás. Listo. Automáticamente, si supuestamente sos del palo, me tendrías que aumentar proporcionalmente. Inmediatamente, sí. La negociación de la paritaria hace que en el tire y afloje, en la lucha esa entre ellos y nosotros, te rascan unos porotitos. Pero la sensación, digo, a lo que decía Melo, fue que, y bueno, pero discutíamos paritarias todos los años. Bien. También está ese doble juego, ¿no? Sí, es que casi podríamos un informe de las cuestiones que nos vendieron como victorias que no fueron victorias. Exacto, yo claro. Te iba a preguntar hasta qué punto está bueno la forma de discusión de paritaria que reemplaza a poner el cuerpo, la organización, los debates en asambleas. Hay mucha más bajada de línea de los sindicatos desde que está el kirchnerismo. Yo creo que es una desventaja estructural. Si bueno, el kirchnerismo nos vendió que no reprimían manifestaciones. Zarpado eso, ¿no? Sí, nos vendieron. O sea, vos hablas con cualquier kirchnerista y te dice, nosotros no reprimimos. O sea, ¿vos veías lo que se veía durante el macrismo? No. Sí, pero sí vi a Delía y a su patota o a la Cámpora cagar a palo a los cuernos en la 9 de julio. Listo, no usaste a la policía, no usaste a la infantería, no usaste a la gendarmería. No usaste a Delía y a su patota y a la Cámpora a cagar a palo a los cuernos. Entonces, tenés, bueno, entonces negro, está bien. A la Federal y a Gendarmería como elementos del Estado propio reprimiendo en el Indoamericano, matando niños. Sí. Y después, bueno, las patotas de Pedraza, que eran bueno, del color político del kirchnerismo, asesinando a nuestro compañero Mariano Ferreira. Sí. O sea, no hay forma, o sea, tenés la institución, claro, las patotas, los sindicatos del color político de ellos, todas las formas y expresiones políticas de violencia asociadas con el kirchnerismo durante el gobierno del kirchnerismo, el primer kirchnerismo, si se quiere llamar a este el segundo, fueron violentas. O sea, no hay arista desde la que lo mires en la cual no se vea, no solamente lo paramilitar, sino lo militar, claro, también. Pero es porque mantiene el sistema. O sea, cuando vos decís hay un gobierno que en teoría va a democratizar el ejército y la fuerza, las va a profesionalizar para no sé qué, con el discurso ese. Pero el aparato, no sé, de inteligencia, es el mismo aparato de inteligencia de la dictadura. Y tenés a Estiuso, que fue como el líder, que en la dictadura ya operaba y operó durante todos los gobiernos, y el aparato ese, que después era como, oh, y se manejó solo, no hace operación en los gobiernos. Sí, pero el Estado, digamos, está bajo tu responsabilidad. Y esas cosas, esos aparatos, se mantienen. O sea, cambio algunas cositas, pero lo otro lo sigo. Lo que pasa es que esa es la muestra más cabal de la conciliación de clases. Digo, vos decís, como con... Mirá el ejemplo, voy a hacer una parábola violenta. perdónenme, a ver, voy a llego, espérenme. Voy a decir, ¿la iglesia podía haber elegido un tipo que no fue nazi durante su juventud, como Ratzinger? Digo, la iglesia como institución, previo a ¿cómo se llama este señor? Francisco, eligieron un tipo que tenía un pasado nazi. ¿Sí? Estuvo en la juventud hitleriana. Sí, sí. Digo, ¿Cristina podía haber elegido a un milico que no fuera Milani? Sí, seguramente. Podría, pero ¿qué pasa? ¿Por qué elige a Milani? ¿Elige a Milani o Milani es la expresión de un sector social retrógrado, fascista, represor, que impone a su figura? Porque de la misma manera que Dilma tiene que poner a un derechoso como Temer, apareció una taza por la puerta que quiere más té. De la misma manera que Dilma tiene que poner un Temer, que Néstor tiene que poner a un, Néstor o Cristina, o ya se me fue, tiene que poner al que dijo el voto no negativo. Cristina. Cristina. No es, uy, che, qué boludo, eligieron mal. Seguramente había un tipo más joven que Milani que, por, aunque sea etariamente, no participó de nada. No, Milani es la expresión de un sector que opera en las sombras, detrás de ese bonapartismo, y dice, yo te impongo esta figura, negro. O sea, yo te dejo que vos me bajes el cuadro y todo el piripipi. Pero a este me lo tenés. Pero a este me lo ponés. Y vos no podés ir tomando decisiones ahora, ¿sí? Esa conciliación de clases que los compañeros, honestamente, porque uno habla con compañeros del campo popular, digamos, que honestamente dicen, bueno, está bien, un poco las patas hay que ensuciársela, es esto justamente. En esta conciliación surgen estas cosas, surgen los Milanis, surgen los Bernis, surgen miles de personajes nefastos. Bueno, este gobierno tiene como la suma de todos los personajes nefastos en el, bueno, mismo gobierno. Es que frente a lo que teníamos antes, ellos tuvieron que hacer un hicieron, ¡ah! Mire, acá tengo una bolsa llena de gatos, tráeme todos los gatos y vamos a ver qué pasa, ¿no? Se abrieron el abanico lo más amplio posible y en esa bolsa de gatos se cuelan todos los sectores. Digo, vos ves las expresiones. Cuando la Unión Industrial te da el ok, sale a decir, está bueno lo que estás diciendo, los bonistas externos salen y te dicen, está bien lo que estás haciendo, y tenés que mirar. Quién te está... Claro, ¿quién te está dando el ok a lo que estás haciendo? Digo, está bien, vos podés pensar que nosotros somos locos porque no estamos del todo de acuerdo con el tipo de expropiación de Vicentín. Pero si es que se fugó la plata, la gente que le deben guita, te está dando el ok antes que las cooperativas de Entre Ríos, porque ahora la excusa es, bueno, hay un montón de cooperativas de Entre Ríos que no cobran la deuda. Sí, pero el primero que levantaron los pugones fueron los burgueses de Holanda que le debían guita. Listo. Dije. Me voy a fumar un pucho. Pero eso es una pregunta constante. Perdón, antes de que te vayas a fumar un pucho, si alguno quiere hacer un comentario, alguna quiere hacer un comentario sobre todo esto que han venido oyendo, para bardearnos o para acordar, pueden hacerlo. Pueden llamar al fijo de acá, que es el 3544-471-168. Pueden mandarnos mensajito al teléfono de la radio, que es el 3544-50-52-21. O, en su defecto, a los teléfonos de cada uno, si los tienen, no los vamos a pasar. El que los tiene los puede mandar ahí. Pueden mandar un mail a radiotincumc@gmail.com, que no será leído quizás en este momento, pero ahí pueden explayarse y hacer una larga carta. Y también les decimos que pueden oírnos por radiotinku.blogspot.com. De esta forma pueden oírnos en todo el mundo. Y si también quieren escribir algo largo, acordate del Facebook. Eso iba a decir, el Face de El Peor de la Clase, el Face y el Instagram. Sí. Sí. Facebook, Instagram del Peor de la Clase, se pueden comunicar con cualquiera de esos. Claro, el Facebook lo estamos revisando todo el tiempo. El Instagram no sé porque está a cargo de Mario Bros, digo, del Gordo Barricada. Y el Gordo Barricada no lo tiene muy. Si el teléfono tiene buena señal y me manda la notificación, capaz que lo veo. Bien, así de simple. Bien, manda perfecto. ¿Te manda la notificación aunque tengas abierto tu Instagram personal? No sé. A mí no entendí la pregunta tampoco. O sea, si vos tenés diferentes cuentas de Instagram. Ah, mirá. Vos sí, te llega la notificación de la que tenés abierta. En cambio, el Facebook nos llega la notificación a todos porque todos somos administradores del Peor de la Clase. Bueno, claro, antes de. Vamos a bloquear. Pará, una cosita. Tengo un mensaje. Pero nada, nada, lo leo porque es un amigo, ya fue. O sea, no, no, o sea, es el compañero Maxi que escribió antes, que refuerza. Desde Mar del Viaje, un gran abrazo, compañero. Les escuchamos con atención. Oreja, oreja, oreja. Ay, qué divino. Abrazo. Ay, gracias. A Cumpa. Abrazo, gracias, a Cumpa. Maxi. Qué lindo. Desde Mar del Plata, rarísimo. No, pero, no es Madrid, ¿por qué? ¿Por qué? Si nos pueden oír, no, en todo el mundo. En todo el mundo. En toda la galaxia, en la estación. Imagínate espacial. El viento que hace Mar del Plata ahora, hace un frío. Pero deben estar adentro de su casita. Sí, me imagino que sí. Maxi tiene... sol, no creo, pues. Se comieron un guisito, están ahí todos chuchis. Sí, oh, qué bueno. Maxi cocinaba muy bien. Y aparte, antes de irnos al bloque musical, Ceci. Sí. Hola, ¿cómo te va? Escuchame, ¿qué vamos a hablar de la mesa de derechos, en el bloque de la mesa de derechos humanos? Te agarré de sorpresa, ¿viste? Es que pasé, te vi con el teléfono y digo, me está leyendo un mensaje, ¿no? Acuérdense que tenemos la entrevista. Ah, vale. Sí, sí. Vos andás pensando lo que yo le pregunté, mientras tanto, así como que le estás escuchando. Eso le van a tocar con los derechos humanos. ¿Eh? Eso le van a tocar con los derechos humanos. Sí, claro. Va a ser entre derechos humanos y ambientales, exactamente. Claro. Tenemos eso y nos parece la noticia de momento es la domiciliaria a Flavia Zaganías. Sí, totalmente. Es la primera vez que escucho bien pronunciar el apellido. Es que la gente que tenemos problemas de apellido no se entendemos. Claro, es como Hitler. La señora es como Hitler Gabaldá, disculpen. Claro, es como Corona tratando de decir el apellido de Ceci. Claro. Que nunca lo oyeron decir Flavia Zaganías, dice cualquier cosa. Yo todavía no sé pronunciar tu apellido, Ceci. No, ya sé, Corona tampoco. Y me nombra una vez por mes por lo menos. Yo te rebanco, pero... Una vez por semana con los sorteos. Pongámonos las pilas. Un saludo a Corona, si no nos está escuchando. A Santiago Corona, no a coronavirus. Claro, no a Corona Virus. Yo gané un sorteo de un programa en el que no escuché. ¿Eh? Yo gané el sorteo de un programa en el que no escuché. ¿Qué, hija de tu... ¿Qué? Hija de puta. Escuché un minuto. Yo no... Es hija de yuta. Hija de yuta con coronavirus. Bueno... 15 minutos el programa. Me manda, gana un sorteo en el primer programa, estábamos fritos, le mando, le digo, che, te ganaste, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué ganó? Le faltó ponerme, ¿qué lo qué? ¿Qué lo qué? No quería sonar tan mal, pero lo escuchamos 15 minutos con mi viejo y a mi viejo le gustó la consigna. Entonces mandaron el claro, sin contar que el mensaje fue, mi viejo dice que... Digo, el viejo que lo tenía adaptado o es manquito, es como Scioli, y no podía escribir un mensaje por propia cuenta. Imagínate si le mandando un mensaje, qué difícil, ¿no? ¿Tendrá señal? ¿Por qué no querés que te manden mensajes acá? Y se ganó un sorteo. ¿Y qué ganó? Bueno, Juan. Ay, estaba riquísimo. Si Juan, si estás del otro lado, mandanos un mensaje aunque sea para saber que estás vivo. Juan Rayo, ceramista de Nono. Escucha siempre el programa, es un compañero de fierro. Y todos los programas manda mensaje, me manda, me dice, che, no, pasame el contacto que la radio, que nunca me puedo comunicar, que esto, que el otro. Hoy, entre todo el quilombete de estar ahí programando, manda mensaje y me dice, che, no puedo mandar mensaje al celular de la radio. Y le digo, bueno, escribir a mí, boludo. Lo anoto al sorteo y gano. Ay, no mandó saludos de tu sango. Más raro es escucharles, nos dicen. Y mandó un audio, un audio, ¿lo pongo al aire? Mandalo a pelo, así, sí, no importa. Nos mandó un audio nosotros mismos. Al aire y... Ah, claro, lo estás escuchando. Ya, claro. Estás confirmando que nos está escuchando. Ay, es la prueba acabada. Ay, gracias. Si tuviésemos algo para regalarte, te lo regalaríamos, pero no tenemos nada. Pelado, te quiero visceralmente. Así te mando un abrazo muy, muy grande, pelado. Sos el mejor. Dijo visceralmente y me dio una gana de prender la parrilla y hacer achuras. Encima en el programa anterior tenemos consigna que nos manden fotos de huevos fritos. O sea, las fotos que nos mandaron son tremendas. Sí, te da un hambre mortal. Oí ese pedido, no, cualquiera. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Pero es para sufrir. Y sí, por el programa se llama Estamos Fritos. Pero si la gente que y está no del otro lado no puede verla. Sorteamos un tatuaje. ¿Cuándo? Ah, mirá cómo te empecé a interesar ahora, Mirá cómo te empecé a interesar. Primer sorteo el que no me anoto. Tenés que no. Escuchar el programa si quieres saber. También nos manda fotos de comidas. No preparando un alto guiso. Sí, sí. Mientras que nos escuchan. Qué bueno. ¿Eso es de Buenos Aires o de acá? No, de Buenos Aires. Porque nos escucha mucho por el Blogspot, ¿viste? Pero genial. Está buenísimo. Genial, sí, muchas gracias. Sí, gracias. Alguien, bueno, podríamos hacer un cortecito musical y a la vuelta, alguien que sepa de nosotros cuatro, más los dos, tres esclavos que tienen corona en el baño, en el baúl. La enano, alguien podría explicar, viste, porque te dicen, no, oh, oh, volvemos a fase 1. ¿Qué pasa? ¿Qué caracteriza las fases? No hablemos ahora, si no, porque nos tirás de la lengua. No. Vamos a buscar al enano que nos cuente todo después del corte musical. Que le cuente a Ceci, y Ceci después viene acá y nos cuenta qué. A mí me da re miedo entrar ahí. No, yo ni ahí. Por el baño, lo que por sé, nada más. Yo entretengo al orco y vos le pedís la información al enano. Dale. No pregunto cómo lo entretenés. Bueno, vamos con un cortecito musical. Dale, por favor. Dale, de una. Nos vemos del otro lado. De Victoria a Monaco. Eso es todo lo que saben. Somos nadie, nadie. lavarnos poco a poco el cuerpo por si vuelve la ventolera. Y mientras tanto entre los huecos que nos deje el tiempo, deja volar tu cabellera. Que si a nuestra locura vuelven nubes oscuras, nos cogerán frente con frente y codo con codo, cada vez más solos, rodeados de gente. Y báñate en mis ojos, que se joda el mar, que quiera mecerte a su antojo. Si no somos nadie, nadie va. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Thank you. larga agonía acabó. Mientras la ley no te quiera escuchar, siga dormido ese juez. Mientras el mundo no quiera cambiar, autodefensa mujer. Autodefensa mujer. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! Estás en la misma situación. Defiéndete. Si ya no queda otra solución. Defiéndete. Si alguien te trata de imponer. Defiéndete. Enséñales tus dientes, mujer. Una extrema crueldad. Somos los mejores en atormentar. Somos los mejores en martirizar. Nuestras fiestas populares nunca las olvidarán. El toro de la Vega, el toro de San Juan, el toro embolao o el toro enmaromao. La sangre y el dolor es plato principal. El sufrimiento ajeno es magistral. Goce con nosotros viendo agonizar a un animal. Esta es la imagen que ofrecemos al resto de la humanidad. Profesionales del tormento más cruel. Menos mal que en esta tierra no todo el mundo es igual. ¡Oh! Aberraciones a la moral. Disfrutar de cultura la irracionalidad. Sangrientas tradiciones son aberraciones a la moral. Despreciando la vida y la muerte de un animal. Vuestra tradición es nuestra maldición. No habrá descanso hasta la abolición. Qué lindo momento sería para poner al aire a los compañeros y agarrarlos hablando, ¿no? Un dale que te daría la lengua acá, yo no puedo volver de mi bloque musical. A ver, un poco de cordura en el estudio. Están al aire, compañeros. Ah, mirá un poquito este audio, sí. Estamos si... al aire. Ay, sí. Ah, ay, bueno. Ay. Sabe que estamos al aire. Como que tiene un modelo, la biblioteca. Está llena de Adela. No se escucha un carajo. No. Viejas épocas. Estuvo bueno. No, ese soy yo. Hola. Bueno, yo a todo esto, tanto encierro, me compré un whisky online, nunca llegó, y un librito que tengo sobre 13 teorías de la naturaleza humana, que es lo último que tengo para liquidar, junto con una bibliografía de Jacques de Ont de Hegel. Así que bueno, ahora te mando más info. ¿Viste? ¿Cómo te puede mandar un audio de una persona así y hablando de la biografía de Hegel? Bueno. ¿No se escucha? No te oímos. No te oímos. Parece que tenemos oyentes más coherentes también. Sí, por favor. No, todo bien. No sé quién es, pero le mando un abrazo muy grande por animarse a mandar un audio así. La verdad, toda la buena onda. Alguna madrugada también he mandado audios. Esa fue. Dice, hola chicos, soy Cristian, los escucho hace poco y me gusta mucho el programa. Hola Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Pregunta, ¿puedo mandar un audio tratando de mostrar un punto de vista sobre el por qué es tan difícil hacer una revolución con el menor sufrimiento posible? Obviamente podés mandar un audio, Cristian, o sea, es lo que queremos en este programa de radio. Claro. Y bueno, supongo que ahora ya lo irá a mandar. Cristian, te estamos esperando. Obviamente sabes que tenemos todas las ganas de escucharte, como a todos los oyentes que están del otro lado. ¡Qué lindo! Tantos mensajes hoy, ¿no? Este compañero que mandó el audio recién resacoso, hace muchos años atrás, él en el mismo estado, alzando las manos, decía, si alguien me pudiera garantizar que la revolución y todos los beneficios de la revolución que planteamos los pudiéramos conseguir sin derramamiento de sangre, yo voy ahí de cabeza. ¿Sí? Todo esto era para llegar a la explicación de que en la lucha de clases, la clase que hoy tiene el poder no va a entregar gratuitamente y por medio de reformas solamente el poder. Digo, pregúntenselo a la carne y a los huesos de Salvador Allende. ¿Sí? O sea, por medio de reformas termina como Allende. Digo, el planteo de una revolución que nosotros hacemos, obviamente, suena raro decir somos pacifistas, pero no estamos a favor de la violencia por la violencia en sí. O sea, ni tampoco hacemos alaraca de la violencia. Digo, pero entendemos que los cambios generales que planteamos inevitablemente va a haber violencia en el medio, porque incluso sin haber planteado esos cambios generales ya ha habido violencia y constantemente hay violencia. Digo, si ante el reclamo de una madre sobre el abuso de su hija hay un hecho de violencia, si sobre un reclamo por el recorte a las jubilaciones hay violencia, imagínense ante la entrega de poder si no hay violencia. Sí, y en estos países y su historia y su tradición está basada en la violencia. O sea, todo el mundo el 25 de mayo se come un locro y un pastelito, pero el 25 de mayo habilitó una junta al fusilamiento de muchas personas acá, por ejemplo, y después de todas las conquistas y las guerras. Claro. Fueron muchos años de guerra, para, y algo para analizar, que era de cambiar de un sistema colonial a un sistema que después sería una democracia burguesa, un sistema capitalista. Pero en muchos lugares hubo como un acuerdo entre las monarquías y esta burguesía y gobernaron juntos, como en Inglaterra. La revolución social de los de abajo va por la parte colonial y va por la parte burguesa. Entonces es más compleja todavía en sí y es un cambio estructural que también claramente nadie va a querer de entregar el poder porque sí. Y yo siempre es una pregunta que me hago, ¿no? ¿Por qué, por lo general, quienes más ejercen la violencia sobre uno son los que más te reclaman que uno no sea violento? No digo el ultracristiano que te dice antidemocrático, no me dejas expresarme, yo que quiero tener mi creencia. Sí, bueno, negro, vos quemaste 8 millones de mujeres acusándole de bruja, o sea, y te parece que violento soy yo que no te quiero dejar que te expreses. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y después, así es con todo, la violencia ejercida sobre nosotros es constante y diaria, y solapada, y el discurso y la educación te venden, parece que estoy haciendo una apología de la violencia, pero digo, a nosotros nos venden a French y Beruti, claro, con las escarapelitas. Sí, y los chisperos, ¿qué onda? ¿qué onda? Entonces, contame la historia como es. Y por lo menos, de mínima, dejame el derecho a la autodefensa. Garantizada por la Constitución. Mínimo. Digo, en esta semana donde Alberto dice, vayan a ver a la Constitución. Bueno, déjame de mínima. Cristina, le tendrías que haber dicho eso. Déjame el derecho a la autodefensa. A mí me causa mucha gracia, por ejemplo, con el tema de género, cómo se exalta la gente y dice, ay, Dios mío, cómo puede ser que las mujeres sean tan violentas, se escrachan todo, defecan en la catedral. Loco, nos están matando a una compañera por día, prácticamente. O sea, hay que visualizar también la violencia que el Estado ejerce sobre nosotros. El hecho de que vos no puedas pagarte un tratamiento oncológico, por ejemplo, de la mejor calidad, porque eso de estar restricto a lo privado, es violento. El hecho de que las tecnologías que prolongan la calidad y la longevidad de vida estén restrictas a un a una clase social en específico, es violento, y es una violencia que no se visualiza, no se dimensiona, y creo que cualquier otra forma de violencia es una respuesta válida, porque si a vos vienen y te meten un sopapo, te meten una piña, mínimo vas a poner el brazo y le va a doler en todo caso si trabaste la piña bien trabada. Y creo que es lo que está pasando también un poco, ¿no? Es la resistencia de la clase trabajadora que le arrebate más derechos, lo que termina pareciendo violencia, cuando en realidad lo que es la tajada de un golpe. Sí. Porque lo que estamos haciendo es atajar golpes y embestidas constantes contra la clase trabajadora, contra las mujeres, contra la juventud y los ambientalistas. Y... Sí, sí, es una constante. Y todo. Es una constante. Digo, incluso hoy lo vemos. Digo, ¿qué más violento si yo hoy tengo miedo de contagiarme el fucking virus este del demonio, que viendo la hinchazón o la poca hinchazón de mi billetera me tenga que ver forzado a salir a changuear para ganarme el pan, y mientras tanto el gobierno me está diciendo, no, bueno, quédate en tu casa y que me señale con dedo el boludo del vecino, que el policía me extorsione en la esquina, que me caiga a palo, con suerte, digamos, yo ya no soy tan joven como para que me caigan a palo, pero probablemente pueda ocurrir. Y verte obligado a salir, digo, yo lo veo cuando llega la noticia de Buenos Aires, digo, ¿cuánta gente está en ese tren amontonada como sardina en un tren yendo a laburar? ¿Y cuánta gente de esa tiene miedo de estar en esa situación viéndose obligada no solamente ir a trabajar en plena pandemia, sino vivir la misma situación de explotación, precarización, humillación laboral de un tipo que te diga, porque tiene plata, negro, vos venís a trabajar igual. Y si no, quédate en tu casa y no vengas más. Bueno, pero Ariel, vos lo sufrís. Estás, y como estás en negro, no te va a pagar ni magoya la indemnización. Curtite. Pero vos como artesano, estás viendo como el top, que entran un montón de personas a un espacio cerrado, muchas veces con protección hiper escasa, puede seguir funcionando. Y la feria agroecológica o la feria de artesanos no está funcionando acá en el Valle, que es un espacio abierto, que se hace de día, donde pega el sol. Decime si no es violencia. Obvio. La diferencia, sí, que hacen contra los intereses y los capitalistas y el pequeño productor, el pequeño artesano que está trabajando por tratar de mantenerse día, claro, a día, claro, de forma cuentapropista. Y por más que te den un bono de 10 mil pesos, con 10 mil pesos no vivís. Nadie vive con 10 mil pesos. Entonces, bueno, creo que cuando hablamos de violencia, está bien, pongamos la violencia sobre la mesa, pero todas, sí, las violencias. Bueno, sí, ahí hice rápidamente la cuenta, digamos, vamos 3 meses de cuarentena. Sí. Sí. Cobramos hasta ahora, yo por lo menos, un solo IFE. 10 mil pesos dividido 90 dan 111 pesos con 11 pesos, con 11 centavos. Digo. Por día. Por día. Un paquete de acelga. ¿Cómo no vivís con eso? Un kilo de pan, digo, y yo vivo solo, vivo con mi pareja, no tengo hijos. Entonces, yo ni pienso esta realidad, esta ayuda de la que el gobierno se hace, digo, van a salir a ponerle miles de millones a Vicentín y nosotros tenemos que considerar que esto no es violento. Yo creo, insisto, que ahí no es una agitación a la violencia, ¿eh? Yo creo que ahí juegan dos conceptos que a lo largo de la historia han existido siempre. Por un lado, que estamos en el mejor de los mundos posibles. Y mucha gente se trae eso. O sea, bueno, gano esto, tengo este trabajo, pero peor sería no tener nada. y bueno, me dicen o me aumentan, o me rebajan el salario o me dejan sin trabajo. Bueno, que me rebajen, que me paguen el aguinaldo en cuotas, que es porque está eso, porque nos dijeron que esto era lo mejor que podía hacer el sistema capitalista y la tecnología y la ciencia y la organización de la sociedad. Y después está el tema del contrato social, que ahora el kirchnerismo volvió con refundar el contrato social, que básicamente es aceptar las reglas de juego de este sistema y en este tiempo histórico. Tal cual. O sea, este contrato social ha dicho que el Estado tiene el monopolio de la violencia y te puede cagar a palos, y después que nadie se haga cargo, y bueno, por ahí fue un exceso, fue un daño colateral. Y si va alguien a protestar, se lo persiga, se lo encarcele y se lo considere como que atenta contra el sistema. Hay como ciertas violencias que el Estado en sí las legitima, porque es la forma en la cual puede controlar esta lucha constante de los que están explotados, los que tienen, generan el trabajo, generan riqueza, y aquellos que te fugan el dinero a las diferentes islas, o que blanquean capitales, que se fugaron, que no pagan impuestos, que, bueno, todos los que ya conocemos. Y eso convive en este sistema capitalista, que quieren darle este mote de que puede tener rostro humano, o que hay capitalismos que funcionan. Tal cual. Tal cual. Sí. ¿O no? No se te escucha. Me encanta cuando habla el Pepe. Sale. Pongo música y listo. No, no, no, podemos seguir charlando si quieren. No, yo, está yo, bien. Yo pensaba, digo, nosotros por ahí, como a veces vemos la punta del iceberg y la cosa más sobresaliente, digo, en el espacio de la Mesa de Derechos Humanos, ¿no? Ese abuso policial en el terreno, digamos. Que también tiene todo un fundamento, tiene una lógica, tiene el aparato que lo promueve, pero lo oculta. Digo, por ahí en la mesa, digo, en el espacio de la mesa, que bueno, todos acá compartimos, vemos cómo es eso último, ¿no? Eso último que sale a flote, que es la caca que sale a flote rápidamente porque está llena de aire, que es el policía que abusa de un menor en una esquina porque puede, porque tiene. Pero atrás de eso hay mucho más abuso constante, es constante. Igual insisto, o sea, no sé si se entendió bien o no se entendió, pero insisto que no es una... incitación. No es una incitación a la violencia, no es una incitación a la violencia, es que casi como una justificación, es decir, y bueno, cuando me veas enojado, entendé que estoy enojado por esto, o sea. Y si vos no me... o sea, vos Estado no me entiendas, no me interesa que me entiendas, pero que mis compañeros me entiendan. ¿Por qué estoy enojado? Ese porque veo esto. El discurso que esta militante política social en Estados Unidos decía, que quedó, que bueno, se reflejó mucho en las semanas anteriores. El tema de que ahora se asustan de que se queman, tal cosa, pero durante años, y era esto, digamos, generaron tanta violencia que en algún momento saltó esa violencia. Y guarda que falta todavía un gran trecho porque han sido demasiados años de diferentes vejaciones. Entonces, bueno, ¿sí? La sociedad... bastante sí. Mal hizo, se podría decir, en no haber reaccionado antes. Pero bueno, son los tiempos y la sociedad funciona sí. Así, ¿no? Es que la sociedad misma como organismo vivo también es víctima como organismo de violencia. Digo, el choque, el susto, la amenaza global, digamos, de que algo pase, es utilizado por todos los sistemas o por todos los estados para atemorizar no solamente a los individuos, que uno después ve el extremo, ¿no? Ve el loco paranoide, al que le importa todo otro carajo, el nihilista, pero la sociedad como conjunto reacciona como un organismo vivo ante el susto, ante el miedo. Uh-huh. Digo, el vecino que no llama cuando la vecina grita porque el marido la caga a palo, pero sí llama cuando pasa por la vereda un pelotudo corriendo, ese vecino... más allá de que nos cae mal, está completamente alienado. O sea, el que reacciona ante la violencia de al lado, pero no reacciona ante la violencia al lado, pero reacciona en denunciar a un par, esa persona está completamente alienada. Objetivamente la podríamos tratar como una víctima de este sistema. Digo, si nos ponemos a analizar finito. Es una víctima sistema, de este sistema. Pero bueno. Digo, en el tete a tete por ahí nos enojamos, digo, pero es una víctima de este sistema. no para de ser una millennial la operadora. Disculpame, sorry, yo estoy escuchando todo. Yo puedo estar con doble pantalla y además con auriculares y prestar atención en todo. Mandar la tarea a tus estudiantes, como también estoy haciendo yo mientras los oigo. Vamos, Ceci. Capaz, ¿eh? Yo te banco. Sos una genia. Viene a usar la internet de la radio para hacer la tarea que el Estado no le garantiza. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Cualquier cosa que digan en este programa concluirse con el Estado es responsable. ¿Saben? Tenemos que grabar un pisador los cuatro. Pisador para la audiencia es cuando en medio de una canción, viste que se suena algo como del programa, bueno, que diga. Que te pisan las canciones, claro, que querés grabar. Exacto. Sí, en nuestra época. Pero que diga el Estado es responsable con la voz de todos. Sí, el Estado es responsable. Todos a coro, sí. El Estado es responsable. No. De cualquier cosa. Arriba de una canción, por ejemplo, de Marea. Escuché FM Tinto. Estás escuchando FM Tinku 107.9. No, estás escuchando El Peor de la Clase por FM Tinku 107.9. Tal cual. O también nos estás escuchando, como muchas de las personas que nos escribieron hoy, por www.radiotinku.blogspot.com. Por si no nos estás escuchando por ahí, pero te pensás ir de viaje. ¡No, mentira! ¡Hay pandemia! ¡No te van nada! Mirá la gente que se flasheó y dijo: che, me voy a hacer. Porque yo, para mí, ocurrió. Yo me fui a la ventana, chicos. Para mí ocurrió que mucha gente... ¿Qué? Me fui para, no sé, a la ventana de tu pieza. No, subí a la ventana. Va, no llegué a subir a la ventana, me quedé a mitad de camino, pero estuvo bueno. Yo creo que había mucha gente que vive en Córdoba, capital, que tiene casa acá, que dijo: che, mirá, en Tras la Sierra no hay casos. Y si vamos a terminar la cuarentena en Tras la Sierra, que no hay casos... Anda a denunciar a tu vecino. Rana. Somos los únicos de la provincia con casos. La verdad, patéticos los transerranos. Tarde, ¿no? Estamos llegando tarde a la historia. No, por lo que estábamos viendo, tarde. Hay casos en alguna otra parte de la provincia hoy, porque Córdoba denunció hoy 9 casos, presenta 9 casos. Y hoy, acá, bueno, se declararon 7. Hoy 5, bueno, pero acá 5. Cinco, perdón. Ayer declaró los 6 de tras los 6 que ya había. Bueno, anoche. Está bien. De los. Y ahora hay 11. Pero hay otra ciudad que está en la misma situación que Villa Dolores, que no me acuerdo qué ciudad es. Córdoba que hay... Capital. No la es Córdoba Capital. No, es la FAN. No es la información falsa. Estuve hablando Corona toda esta mañana. Villa Libertadores. Villa Libertadores está. Pero eso no es una ciudad, es claro, una es un Villa Miseria. Bueno. De un barrio popular. Es una villa miseria de Córdoba Capital. Ay, cómo te está pegando el té, Ceci. El té de uva frío te está pegando para ver. Te escucha, es una villa miseria. Te banco a muerte, Ceci. Es que me cansé de los barrios populares. Odio esa expresión. Villas miserias. En las que no hacen nada, no les dan agua corriente, no den la electricidad. Escuchaba que no les gusta que los describan como villas miserias, sino como villas y otro adjetivo que no me acuerdo cuál es. ¿Emergencia? Villa Emergencia. No, eso es barrio Emergencia. No, es Villa Emergencia. Es lo villa. Mismo. Sí, son villas de emergencia, sí. Olvídate, sí. El Villa Miseria. Claro. No, todavía es, pero es como muy de vieja de Recoleta decir Villa Miseria. Siempre discriminando a las viejas de Recoleta. Qué feo. Obvio, las viejas de Recoleta. Qué feo ser una vieja de Recoleta copada, ¿no? Sí, todo. Qué garrón, ¿no? Bueno, capaz que. Capaz. Claro. Viva. Bueno, dejamos que el tema de la fase 1 de Villa Dolores. Eso, ¿qué pasó? ¡Ay, qué horror! Noticia de último momento. Fase 1, porque no hay fase 0, porque si no, sería como... Claro, noticia de último momento, salió a las 21. Vuelven a fase 1, Villa Dolores, Villa Sarmiento y San Pedro. O sea, todo lo que es el ejido de Villa Dolores. Es como Villa Dolores y sus barrios. Claro. Aunque no lo... Y su barrio Libertador. O sea, supuestamente tienen otros intendentes, pero... No, sí, pero es como... Ah, sí, tienen otros intendentes. San Pedro no tiene intendente. y Villa Sarmiento. Porque aparte San Pedro es de San Alberto y Villa Dolores es de... Me juego que es de Oviedo apellido. Porque siempre se sabía. Seguro que sabía. Acabamos de quedar. Yo para mí cada vez que dicen intendente se llama Oviedo apellido. No es. En todos no, lados. Te perdiste unas épocas acá en las que muchos años otros eran los apellidos, oh. Pero... Vamos a buscarlo, seguro que sabía. Me juega la mano izquierda de Diego. San Pedro pertenece al departamento San Alberto y Villa San Dolores. Pedro, San Alberto, Villa Sarmiento, San Pedro, Villa Sarmiento y San Alberto. San Pedro y San Alberto. San Pedro también. Sí, San Pedro también. Sí, sí, ese recortecito que tiene por allá. Se es muy extraño, pero sí. Y Villa Dolores es de San Javier, ¿no? San Javier. De San Javier. Bueno, la cuestión es que vuelven a fase 1, noticias de último momento, se la afanamos a Corona, si la quería dar a Santiago. Perdón, Corona, si la quería dar mañana a la mañana. Por 14 días quedan en fase 1. Exactamente. Ay, fase 1, ¿qué quiere decir? De vuelta dentro de casa, horarios restringidos, salí a comprar a tu comercio de cercanía para comer y el papel higiénico. No rompan las pelotas. Tal cual. No deliveries de comida, no. Claro, es todo. No reuniones familiares. No reuniones familiares, olvídate. Nada de ver al chongo. No. Oh, olvídate. No se puede ver al chongo. O lo metes ahora antes de las 12 de la noche en tu casa o cagaste. Apúrate a meter al chongo a tu casa. Y pero convivir, imagínate, tirá por la borda al toque a la semana se fue al chongo. No, pero los primeros días de convivencia son re lindos. Sí, okay. Bueno, pero esto se extiende 15 días. San Alberto dice, seguimos 15 días más que... No querés matar. Después de 15 días no querés matar. ¿Sabes esto? ¿Cuánto vos que sabés de chongos? A ver, Diego, contanos. Vos que sabés de convivencia, ¿cuánto está bueno de convivir con alguien? No tengo esa respuesta. Cara rota que sos. No tengo esa respuesta. Qué difícil. Cara rota que sos. Decir que es bueno, que es malo. Hagamos un programa en paralelo, si no te jodes. No fue tiro en este momento. No nos opera nadie. No sé qué está pasando acá, pero bueno. Para mí, el tiempo normal de convivencia con alguien. ¿Me pasas tu tacita, por favor? El tiempo normal de convivir con alguien antes de que te exaspere son 2 o 3 meses. Ah, yo pensé que iba a ser 2 o 3 horas. No. Mi compañera, como a las 2 o 3 horas de estar despierto, ya me quiere exiliar. Ay, no te creo. No, manda mensaje a ver si está por ahí. A ver, si estás ahí, te mando un abrazo grande, seguro. Es más, a veces te vas a vivir a la camioneta o yo voy a vivir a la camioneta, sí. Sí. Es más, creo que antes. Yo es más, doy gracias que Mariano no tiene teléfono. Convivir con el barricado, ¿sabes? Bueno. O sea, qué complicado. Pero es psicóloga. Bueno, no hace falta tanto dato, pero. Claro, pero primero, bueno, no es. Yo soy un caso especial. Pero es como que ella comprende todo. No. A los casos especiales no. Como yo no. No, y yo sinceramente doy gracias a que Mariano no tiene teléfono, no puede mandar mensaje. Pero Mariano debe estar re contento de estar en cuarentenado con vos. Tengo que contestar a eso. Ay, no se esté poniendo todos en apuros, perdón, sí. Uno por uno, qué horrible. Está empezando a hacer calor acá. Sí, ese. Bueno, pero se nos va el programa y nos queda una hora y tenemos que entrevistar. Dale, por favor. Así será la Keki y tenemos que pasar la entrevista a las madres de Ituzaingó. Podríamos ir con eso. Podríamos ir con eso, podemos. Nunca me sale pronunciar el tema de las madres. ¿Cómo es la localidad Ituzaingó? Ituzaingó. Gracias. No es una localidad, es un barrio de Córdoba. Claro, lo mismo que Villa Libertador. No es el oeste, no es el oeste de Buenos Aires. Ya me supuse que va a ser como. Sí, claro. ¿Vos sabés que hay un Ituzaingó en Buenos Aires? Sí, claro. Que sabemos. Y Plaza San Martín seguro. Claro, que y hay una avenida Perón, una avenida King, hay un montón de cosas. Bueno, creo. Pero eso es lo bueno de no saber que están por pasar, porque yo me sorprendo con lo que escucho. ¿Les parece si pasamos esa entrevista? Pero para que presente quién es. Claro, eso que no cuentes. Lo dice en la entrevista. Sí, ahí lo presento, pero ya habíamos, no me acuerdo en qué programa, pero hace un buen tiempo, habíamos empezado a pasar algunas cosas de ambiente y tuvimos el contacto de una de las madres de Ituzaingó y nos contó un poco, bueno, ahora va a refrescar un poco para la nueva audiencia que nos escucha, sobre el caso, que tiene que ver con la frontera agraria, tiene que ver con los agrotóxicos y tiene que ver con las consecuencias de tener a 50 metros un campo a donde estaba día y noche estaban fumigando y las consecuencias en el aire, en el agua, en todo, ¿sí? son estas compañías, este colectivo de compañeras que habíamos hablado en su momento, ¿no? Que nos pasó una entrevista que le preguntamos sobre el mapeo. Sí. Eso. Que justamente mañana, todos los 19 hacían rondas en la plaza, hicieron en Capital también durante un tiempo, y justamente mañana, al no poder salir, se hace toda una actividad en redes sociales, ¿sí? Porque todos los 19 se hace actividad. Así que... bueno. Y como veníamos en la tónica del coso antes de pasar audio, si te fumiga ante el barrio y nadie hace nada, el Estado es responsable. ¿No? Obvio. ¿No, Melody? Siempre el Estado es responsable. Bueno. Digan lo que digan, yo voy a responder, el Estado es responsable, compañero, siempre, bien. Siempre. Bueno, vamos a escuchar el lado. ¿Cómo se llama la compañera, Diego? Vita. Bien. En un nuevo formato de entrevista telefónica grabada. Que acá el compañero. Pero aclaremos lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar un audio de cierta cantidad de minutos y lo vamos a comentar. Vamos a pasar un bloque musical y después vamos a pasar la otra parte. La vamos a sectorizar en dos momentos, la entrevista, para que podamos ir analizándola entre los oyentes y nosotros, para bien. Que no sea tan... bien, así nos hace tan largo, perfecto. Me parece bien, ¿no? Perfecto. Obvio que me parece bien. Uy. Pegó la Woolrich. Bueno, acá estamos con Vita. Ella es integrante de Madres de Ituzaingó. De una... ¿cómo le pasa? ¿Qué problema? Que nos cortes el micrófono, así podemos seguir con nuestra vida. Mientras... obviamente, pero Diego estaba hablando. Dios mío. Diego, decilo que no. Diego, ¿querés...? Si alguien está del otro lado escuchando, somos tres que hay que rescatar acá del programa. Villanueva 23. 2368. Si alguien nos puede sacar, esto es un pedido de auxilio. Es real, no es un simulacro. Somos tres, Ceci, Diego y yo. Queremos salir y bueno, en el medio hay una operadora del otro lado del vidrio. Que no estamos muy seguros, claro. Jesús. No, a ver, Diego estaba presentando el audio. Perfecto, sí. Pero en el audio. Adentro del audio. Y no me metí en la computadora para... Diego vive en el WhatsApp web. Bueno, acá estamos con Vita. Ella es integrante de Madres de Ituzaingó. De una... ¿cómo lo podríamos decir? Un conjunto de personas que han sido afectadas por todo lo que son los agrotóxicos, los agroquímicos, la expansión de la frontera agrícola, y están en lucha desde hace ya bastante tiempo, y justamente ahora hay novedades sobre lo que hace la causa, el juicio que ellos están desarrollando. Entonces, bueno, el peor de la clase se comunica una vez más, porque ya nos habíamos comunicado antes e hicimos una pequeña entrevista cuando pudimos acceder a estas personas y para conocer el tema, para que acá en el valle de Tras las Sierras también se conozca este tema, porque es un valle en el cual estamos rodeados de campos, somos parte de la pampa a donde se cultiva y donde los agrotóxicos son muy corriente en muchas de las localidades, de la parte de la economía agrícola de la zona. Entonces, también poder dimensionar ciertas implicancias que tiene ese tipo de prácticas que solamente por los grupos que las denuncian, que las estudian, que saben las consecuencias que tienen, nosotros podemos tener información que no es que es información veraz y que no está ocultada por algunos sectores que tienen intereses y quieren, bueno, dejan pasar por el beneficio económico. Así que bueno, muy buenas noches. ¿Cómo va, Vita? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Acá estamos, bien, bien. Nos haría como un breve resumen de más o menos, para ponerlos en contexto, cuándo empezó todo esto, cuáles han sido los hechos puntuales de este caso, dónde está ubicado bien el lugar, darnos un panorama. Dale, bueno, mi nombre es Vita John, soy del grupo de Madre de Barrio de San Juan. Estamos en la ciudad de Córdoba, en un barrio de la ciudad de Córdoba. Aunque no parezca mentira, es en la ciudad, no estamos en el campo, pero nuestro barrio, al lado de nuestro barrio teníamos un campo que todavía no estaba edificado y ahí se sembraba soja. Se hizo por muchos años hasta que en el 2002 empezaron a aparecer casos de leucemias en un sector muy chiquito. Eso le llamó la atención a una verdulera de una vecina, que ella tenía una verdulería y a dos casas de la de ellas había dos casos de leucemia más el concuñado. Eso le llamó la atención, lo comentó con otras vecinas, hicieron un pequeño sollevamiento y se lleva al Ministerio de Salud en el 2002. Luego de eso uno se queda a la espera de que te den una respuesta, cosa que no lo hacen, hasta que en abril del mismo año teníamos en el barrio teníamos agua de pozo. Entonces todo el mundo que relacionaba las enfermedades, los problemas de piel, de gastroenteritis con el agua. Entonces se llama a los medios de comunicación una de las mamás que tiene un hijo enfermo y viene un medio de comunicación, se denuncia esos casos, pero siempre apuntando al agua. Bien. Y un vecino propone hacer una reunión frente del tanque de agua para exigirle a los que nos vendían el agua, porque eran unos tránfugas, que se hicieron los análisis del agua que nos estaban brindando. Es así como, por medio de ese medio de comunicación, sale toda la gente, se hace una movilización de todo el barrio pidiendo la mejora del agua. Y aparte de que nos hacía mal, nos teníamos 15 días, 10 días con el agua cortada, se rompía. Bueno, era un desastre el servicio que nos prestaba. Uh-huh. Por esa movilización se logra que el ministro de Salud, que era Roberto Schmidt en aquella época, nos recibe. Por esa movilización y porque los vecinos los citan y van a la reunión, es que se logra que por primera vez se tomen muestras de esa agua y se la analice. En esos estudios sale que había agrotóxicos y metales pesados y alta concentración de arsénico, habiendo sulfán, de lo cual nosotros no teníamos ni idea de qué era. Uh-huh. Eso nos llevó a averiguar qué era, para qué se usaba. Nos conectamos con el biólogo Raúl Montenegro y él nos informó que el enosulfán era un producto que se usaba para fumigar las hojas. Mientras tanto, nosotros por año veíamos cómo fumigaban con mosquitos, con avioneta, a 50 metros de nuestras viviendas. Nos fumigaban directamente a nosotros como parte de la soja. Claro, rociando. Al desconocer, viste, los riesgos, nadie decía nada hasta que esos análisis no fue la voz de alerta para decir, bueno, acá basta. Y así fue como empezamos, ahí empieza el grupo de madres de 13 mujeres, donde empezamos a hacer denuncias, a interrumpir las fumigaciones, metiéndonos al campo, viste, para que nos fumiguen. Uh-huh. Nos fumigaban encima igual, llamando y haciendo denuncias, golpeándole todas las puertas posibles, medio ambiente, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo, bueno, todos. Y después conseguimos que en el Consejo Deliberante se hizo el pedido de que se hagan los estudios del barrio, se logra que se hagan los estudios de aire, de agua y de suelo, donde se detectan que hay agrotóxicos en todos lados, ¿no? Vale. Después se declara la emergencia sanitaria el barrio, logramos una ordenanza con una franja de protección entre el campo y el barrio, cosa que no sirve, pero por lo menos era para que no nos fumigaran directamente, porque claro, la deriva no sabes hasta dónde se desplaza. Uh-huh. Que lleva, porque ellos jamás se fijaron hacia dónde iba el viento ni nada, que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que te digan que te fumiguen a 500, 700 mil metros, eso no quita que te haga daño, porque eso es algo que se desplaza kilómetros y kilómetros, y lo hace por el aire, contamina las napas, lo hace a través del agua, o sea, te llega de cualquier manera. La única solución es que no lo hagan. Uh-huh. Pero, viste, es algo difícil conseguirlo, porque vos sabés que son grandes potencias, grandes empresarios los que manejan esto, entonces es difícil, porque también están en complicidad con todos los gobiernos y todo eso. Sí, justamente bueno, me acordaba de eso, de en Argentina en un tiempo se dio lo que fue la Revolución Verde, justamente nuestro canciller actual, Felipe Solá, con unas tratativas con todo lo que se venía en teoría de la innovación en la producción agrícola, y en sí eran todos los acuerdos con todos estos sectores que no podían desarrollar cierta producciones en otros países porque estaban negados por ley. Entonces, bueno, los países del tercer mundo venían y hacían esas prácticas, pero sin un estudio de impacto ambiental y sin un estudio en sí de las consecuencias que tenían todos estos. No, todos los químicos. El impacto ambiental lo hace directamente sobre las personas. Claro. O sea, uno se da cuenta cuando sufre la enfermedad, cuando sufre el problema. Uh-huh. Y eso significa que los grandes desmontes, las contaminaciones del agua, el agua viene por canales abiertos, por medio de campos de sembrado de soja, que se fumiga arriba, o sea que te llega por, no hay manera de que no llegue. Uh-huh. Entonces nosotros logramos que se hagan los estudios, que se hagan las ordenanzas, que se modifique la ley de agrotóxicos, que para en ese momento nosotros éramos las locas más grandes, porque hasta no sabíamos de lo que hablábamos. La soja era el boom del momento, la salvadora del mundo y todas esas cosas. Uh-huh. Pero para lograr todo eso fue tener que salir a la calle a exigirlo, a cortar rutas, cosas que no estábamos acostumbradas a hacer. Claro. Bueno, se logran los estudios, otra lucha para que te los entreguen. Bueno, hoy, con el tiempo, supimos qué es lo que pasaba en el barrio, que había contaminación en el suelo, en el agua, y luego se hacen los estudios a las personas, a los niños, en este momento ya son adultos. Uh-huh. Y hay personas que tienen hasta 6 agrotóxicos en su cuerpo. La lucha continúa pidiendo que se haga un seguimiento médico hacia las personas que tenían hecho los estudios. O sea, claro. Que tengan 114 no significa que son los únicos, sino que son todos, nada más que bueno, se pudo hacer esa cantidad por la falta de dinero, lógico. Claro. Nunca se consiguió eso. El médico que había hecho los biomarcadores hace 2 años, cuando pedimos que nos vuelvan a recibir el Ministerio de Salud, nos dice que eso no hace falta un seguimiento médico, porque lo va a eliminar el cuerpo solo,

sana. Se lo dedico a la gente de Ituzaingó en Córdoba. Y porque estos asesinos desaparezcan de este planeta. Bueno, estamos al aire. No sé si nuestros compañeros también se declaran al aire, pero estamos al aire. Nosotros sí, estamos. Nos declaramos al aire. Se declaran al aire. Nos declaramos al aire. Hola, estamos al aire. Bueno, estuvimos escuchando la primera mitad de la entrevista que hizo el compañero Diego con las madres de Ituzaingó. La verdad que bastante interesante ver cómo de repente se invisibilizan problemáticas que nos pueden pasar a cualquiera en cualquier momento, porque este tema del uso de agroquímicos en la cotidianidad de la producción. Perdón, ¿te puedo hacer una corrección? Sí. Agrotóxicos. Agrotóxicos. Porque nos quieren convencer que digamos agroquímicos como que es algo bueno, es un avance. Claro. La tecnología nos ayudó, son agrotóxicos. Ya, no es que la química sea mala, en particularmente estos son tóxicos. Agrotóxicos. Gracias, es una, sí. No, sí, es una defensa, un vocabulario que utilizamos quienes defendemos el ambiente y consideramos que no nos ayudan esos agregados que se le ponen. Si podemos problematizar, a mí me parece que la ingeniería genética y la modificación genética en las plantas está buena. Pero no. Pero eso es transgénico. Claro, o sea, el transgénico no creo que esté mal, sino toda la cuestión del químico que se le pone después y las consecuencias que tiene en la población, ¿no? Si de repente pudiéramos garantizar que el hambre. Los transgénicos son una cosa y los agrotóxicos son otra. Por eso, otras. Pero actualmente Monsanto lo que hace es, a través de la promoción de los transgénicos, llevarte al consumo obligatorio de agroquímicos. Tóxicos. Agrotóxicos. Es como que ya tengo normalizado el agroquímico. A todos los que estén del otro lado, agrotóxicos, por favor. Pero sí. es difícil incorporarlo, sí, totalmente. Yo por ahí lo que entiendo, digamos, que la humanidad ha ido, como sea el verbo, transgenizando, transgenicando, lo que sea, un montón de eugenicizando. Sí, un montón de alimentos para adecuarlos a la zona donde se viven y demás. No. Digo, el maíz, por ejemplo, no nace naturalmente. Sí, no existe silvestre. No existe silvestre. Digo, el humano volvió transgénico de alguna manera, modificó genéticamente un montón de elementos para adecuarlos a la zona donde se... Qué maravilla que hayas tomado el ejemplo del maíz, porque es una de las primeras modificaciones genéticas de la humanidad, es maravilloso. Sí, leí tu posteo, por eso lo estoy usando. Ay, qué bueno. Para que no pero, digo, esperen que me pongo serio. Lo que hace Monsanto, y no solamente Monsanto es como la Coca-Cola, pero en el camino hay mil mierdas más, lo que hacen es modificar genéticamente una planta o un alimento para hacerlo resistente a su falopa, digamos. Totalmente. Entonces ellos hacen el maíz resistente al Roundup 32, digamos, que es la falopa más esa conocida. Es la porquería, el Roundup. Claro. Entonces hacen que el maíz se pueda chupar el Roundup, como bueno, listo, adentro, porque si no la planta naturalmente no lo resistiría. Esta hay una joyita con respecto al Roundup, que voy a ver si lo puedo conseguir para ponerlo. Mientras tanto sigamos. Estate atenta igual al reloj. Por un tema, dudas. Una canción. No, una dirigente política. Ah, sí. Bueno, en el gobierno actual, uno de los dirigentes políticos que más hizo lobbies, si se quiere, para el tema de la revolución verde y el tema de la expansión de la frontera agrícola para la producción de soja y el comercio con China, que es actual, pero bueno, fue nuestro canciller. Tal cual. Nuestro canciller Felipe Solá. Uh-huh. A ver, que estaba ahí. Una... Ay, ¿quieren que lo quieran escuchar? Una vocecita por ahí. Una voz tiernita. Hace mucho que lo escuchamos. La voz de la Chuchi. Yo no soy la presidenta de las corporaciones. Estuve con Monsanto. Hola. Y los demás estaban muy contentos. La inversión de Monsanto, importantísima también. Inversión de 150 millones de dólares, que va a ayudar a la concreción de nuestro plan tanto agroalimentario 2020 como nuestro plan también industrial. Yo le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia, por ejemplo, y tenemos también agua en la Patagonia. Claro. Me explicaba recién la gente de Monsanto, se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa el prospecto de Monsanto. A mí me da mucho miedo una clase que política o dirigentes políticos que se subordinan tanto a las corporaciones. Estuve con Monsanto, la inversión de Monsanto y la gente de Monsanto, porque estoy muy orgullosa el prospecto de Monsanto. Yo no soy la presidenta de las corporaciones. A recordar a su vez, ¿perdón?, que el desarrollo del campo y que un campo pueda generar toneladas y toneladas de soja, claramente no es para garantizar la independencia alimenticia del país, ¿no? Pero claramente, por favor. Digo, porque con el discurso de ese, que vamos a hacer lo que querramos con Vicentín y demás, ¿cuánto sabemos que la mayor cantidad de producción se va para afuera? Pero olvídate, o sea... No, pero no es solo eso, sino que además son campos que se arruinan, que se desgastan, que no pueden volver a ser cultivados con otros productos, o sea, para recuperarlos lleva décadas. Y tampoco nos genera independencia alimentaria porque dependemos específicamente de la soja y de todo la parafernalia que gira alrededor de eso, de los agrotóxicos que se utilizan, los fertilizantes propios de la empresa. Y la soberanía alimentaria verdadera sería volver a cultivar todo lo que son las semillas propias de nuestra tierra, recuperando y sacando de la tierra lo que ella puede dar, en vez de generárselo desde afuera con los agrotóxicos. Lo cual nos lleva al complejo agrícola en la historia. ¿Les parece si seguimos este debate después de escuchar la segunda parte de la entrevista que el compañero Diego Varela hizo con las madres de Ituzaingó? Me parece. Con una de las madres. Perfecto, sí. Entonces le saco el micrófono, apago la música y dejo a las madres, representadas por una. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y comentanos esto de lo que está pasando ahora, las novedades sobre el caso. Bueno, a pesar de todas las luchas y las denuncias, todo, recién nosotros empezamos en el 2002, en el 2008, por una denuncia que hace Medardo Ávila Vázquez, que era subsecretario de Salud Municipal, que lo lleva a la justicia, es que se hace el juicio del 2012 por la violación de las ordenanzas. Pero nosotros en el 2002, aparte de las denuncias y de impedir que se fumigue, también nos presentamos en la justicia. Se presentó Mariela Martínez con 38 querellas. Esas 38 querellantes pasaron 10 años que fueron de cajón en cajón, de mano en mano, y nunca se hizo nada. Cuando se estaba haciendo el juicio del 2012 por la violación a la ordenanza, nosotros nos iba a prescribir la causa madre. Entonces nosotros lo que hicimos fue presentarnos nuevamente como querellantes, sí, por la causa madre, porque si no quedaba en la nada, y lo hacen ya los hijos y otros vecinos, porque los anteriores ya habían fallecido la mayoría, y esa causa fue elevada a juicio en el 2014, estuvo en la Cámara Séptima hasta el 2018, fines del 2018, y en diciembre creo que del 2018 la pasan, o sea, digamos, se la sacan de encima la Cámara Séptima y la pasa a la Cámara 12. Hasta ese momento nosotros éramos querellantes, el grupo de madres era querellante. Cuando pasa a la Cámara 12 en el 2019, oh sorpresa, viste, el grupo de madres no era querellante, salvo una de las madres sí quedaba como querellante, que es Chabela. ¿Cuál es la razón por la que nos sacan? No lo sé. Pero la Cámara 12 a fines de diciembre nos da una fecha para el posible para el inicio del juicio en marzo del 2020. Uh-huh. Trabajamos como locos para para esa fecha, tener todo organizado, viste, apoyos y bueno, toda la información y bueno, viste lo que es trabajar para esto, es muy desgastado. Sí. Bien, esto, viste que empiezan los casos de la pandemia y nos comunican que se suspende, pero no por la pandemia, que el juicio del 31 de marzo se suspendía, sin ninguna otra fecha, hasta actualmente no sabemos si no nos dieron ninguna otra fecha. Se suma lo de la pandemia, el más vale que para ellos es beneficioso. Alguien lo dijo. Favorece porque seguramente es la excusa perfecta, primero para que no nos podamos movilizar, claro. Bueno, eso no depende de ellos lógicamente, sino porque todo el desastre que el ser humano está haciendo, hoy la tierra nos está cobrando. Esas son las consecuencias, ¿no? Claro. Y nos encierran y no podemos hacer nada. Y lo más posible es que no, este año, no se haga el juicio. El tema es ese, que no les han dado ninguna fecha tentativa y no les han dado como para que ustedes puedan proyectar más o menos para qué fecha podría ser. Y bueno, eso es muy muy loco, cómo se congela la justicia en algunos casos y es como que la dejan ahí pero sin respuesta. O sea, la potestad que tiene el Estado de no hacerse responsable, ¿no? No, y aparte cierran los tribunales, lo abren el otro día, están atendiendo con turno, el público no puede ir, o sea, te cortan toda la posibilidad de no sé por qué razón tribunales no trabajó, pero bueno, ellos así veces ganan tiempo y nosotros perdemos el tiempo, perdemos la vida mientras tanto, porque la semana pasada en una cuadra han fallecido 3 personas, han nacido otros 2 niños con malformaciones, o sea, que para ellos es beneficioso el tiempo de ellos, es favorable, para nosotros no. Entonces, nosotros hace 5 años que hacíamos la marcha de los barbijos, todos los 19, justamente pidiendo justicia, y bueno, con esto tampoco podemos salir a la calle, entonces también es favorable para ellos. Así todo, ustedes impulsan para el día de mañana, es como un ruidazo en las redes sociales, ¿no es cierto? Sí, es la única manera, es la única forma, hay que ir buscando otras formas, así como ustedes están dando clases por internet, bueno, uno trata de seguir la marcha esta, la concentración de los barbijos, haciendo algo para buscando el apoyo de la gente, porque no, ya no es Barrio Ituzaingó anexo, ya somos todo y de eso tenemos que tener conciencia. Quizá no es Barrio Ituzaingó, ya es todo, donde se está fumigando, donde se está sembrando soja, se está matando a la gente. Sí, es un caso testigo. Ahora justamente cuando ha sido todo el tema este de la pandemia, habían salido a la luz algunas fotos que eran satelitales de todo lo que era el norte argentino, y todo como en poco tiempo había avanzado la frontera agrícola, como una muestra más de lo que se sigue, digamos, deforestando y sigue siendo para engrosar algunos bolsillos a costa de las poblaciones que viven en esos lugares. Y sí, para ellos no había pandemia. Seguían funcionando los que talaban árboles mientras los demás estaban encerrados en la casa. Impresionante. Sí, o sea, aprovechando. Para ellos la pandemia no existía y aprovechando que la gente desgraciadamente no puede salir, no puede manifestarse, ellos han aprovechado y han destruido lo poco que están dejando, ¿no? Y eso, yo digo, defendemos el agua, pero ¿de qué la defendemos al agua? El agua tenemos que defender porque la contaminación que están dejando los agrotóxicos, tenemos que ser conciencia tanto como la minería, que están envenenando el agua, que va a llegar un momento que no vamos a tener, recién ahí vamos a tomar conciencia, cuando ya no podamos abrir la canilla y sacar una gota de agua, porque eso no lo vamos a poder fabricar. Claro. En cuanto al apoyo así de organizaciones ambientales, ¿han podido tener algún tipo de apoyo? ¿Están como con conversaciones con alguna agrupación o algún movimiento, algún grupo que pueda potenciar esta información y la pueda, digamos, hacer que trascienda lo máximo posible para que se visibilice y que tenga cierta presión este caso? Si bien nosotros en el sentido del grupo de madres para hacer la concentración de barbijos, siempre nunca hemos sido demasiados, siempre son las mismas personas que hemos tenido apoyo y lo tenemos, no así, yo aplaudo lógicamente cuando se han hecho las marchas a favor del monte, que ha salido miles y miles de personas, no jamás hemos logrado eso lamentablemente, pero sí se suman, porque si vos te pones a ver, está Pergamino, está en Entre Ríos, Santa Fe, San Francisco, montones de gente que están luchando contra esto, a lo mejor separados, porque lógicamente no es fácil comunicarnos, o sea, juntarnos, pero sí se está movilizando. La gente está tomando conciencia y está reclamando. Es difícil a veces ponerse y en esto, bueno, lo que va a pasar mañana también se puede sumar otra gente que desde otros lugares es distinta. Ahora es distinto a lo que cuando nosotros empezamos en el 2002. Nosotros cuando empezamos en el 2002 éramos las locas que se nos había subido el detergente en la cabeza, que no sabíamos lo que estábamos diciendo. Es así como recién en el 2013 se suspende el uso del endosulfán. Claro. Cuando estaba prohibido en el mundo. Y bueno, el 2,4-D, ¿hace cuántos años que está prohibido y acá se usaba y se sigue usando? Claro. Se habla de glifosato. El glifosato es ahora, pero han usado, no tengo a mano los estudios todos los agrotóxicos que había, que estaban prohibidos en el mundo y acá se usan. Y se usaban y se siguen usando, porque lo que nos decían, por ejemplo, de agricultura, no tenemos personal para que controle. Y eso, no hay médicos que investiguen, las universidades tampoco preparan a los profesionales para esta nueva problemática, biólogos, ingenieros agrónomos, están trabajando para estas empresas, ¿y qué querés que digan? Que son malos, son muy pocos los que se animan. Los médicos no investigan por qué un niño nace con una malformación. No puede ser que si vos pudiera ver el mapa que nosotros tenemos acá, no puede ser que en un barrio que haya 5.000 habitantes tengas la mayoría de la gente enferma. Oh, sí. Algo pasó en 20 años de que te fumigaban. Bueno, así es. Así es impresionante la connivencia, la complicidad del Estado. Y también, digamos, que genera que todo esto pase. Así que, bueno, entonces recordamos, mañana en las redes sociales vamos a poner, en el peor de la clase, vamos a poner los flyers para que se puedan compartir. ¿Tienen algún tipo de red social a donde las podamos seguir y podamos ahí también visibilizarla? Sí, no puedo ver el teléfono para mandar. Ya te mando. Por Facebook. Sí, y cualquier, bien, toda persona, invita a esto. Sí. Todo, que se ponga un barbijo, que ponga un cartel, lo suba a las redes, pidiendo justicia, basta de fumigarnos, lo que se les ocurra, pero denunciando. Desde donde sea, ¿viste? Bien. Con un cartel, con un barbijo, con... No importa que no nos nombren a nosotros, pero que sí pidan justicia, que dejen de fumigar, porque nos están matando. Esto es un genocidio. Acá, viste, se cuentan los muertos de las pandemias, pero si vos ves el mapa nuestro, tenemos más fallecidos por agrotóxicos que por pandemia. No, gracias, claro, a Dios. O sea, no quiero, no es que yo desconozca el problema ni que lo niegue, sé que hay un problema que es serio, lo respeto y tengo temor, y tenemos que cuidarnos, y esto nos afectó a todo el mundo, pero creo que el hombre se está encargando de que pasen estas cosas, y es hora que empecemos a abrir la cabeza y tratar de vivir de otro modo, porque esto no va, creo que van eliminando el monte, los animales, o sea, viste, del animal ya directamente pasa a las enfermedades, a las personas. O sea, algo nos está diciendo la tierra y hay que escucharla. Así es. Bueno, Vita, muchísimas gracias por la entrevista. Vamos a estar ahí colgando en las redes para que mañana sea bien potente este ruidazo y que se conozca el tema, que sea de en las charlas, que esté presente, que no se tape, y que bueno, que sea para que todos también tomemos conciencia de que esto pasa, sigue pasando, y que tiene que tener una solución, y la solución es que se exponga, que el pueblo se organice en sí y que demande que estas cosas no sigan pasando, ¿no? Sí, tenemos que tener una conciencia que somos afectados ambientales, desgraciadamente. Bien. Y que nadie se ocupa de nosotros, porque te enfermaron y te abandonaron. No te escuchan, no tenés respuesta ni nada. O sea, te enfermaste, ellos hicieron el negocio a costa de tu vida. Así es. Bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Estamos en 107.9 Radio Tincu, Radio Comunitaria de Tras la Sierra, y volvemos al aire después de un audio estremecedor. La verdad que fuerte, compañeros. Sí. Buena entrevista, Diego. Salvo que te suene condescendiente, que te lo diga, pero... No, fue reírme después de esto, chicos, es como muy fuerte. Muy fuerte, bueno, lo que estoy escuchando. Sí, hay que cortar, sí. Y vos, ¿por qué no ves tu peinado? Claro, no ves tu peinado. Por eso me miraba el ángel de la... El ángel de la radio, sí, te miraba raro. Estaba mirando con una cara de... Estás re loca, chabón. No sabía si hablaste o no hablaste. No queda mucho para debatir, ¿no? Después de todo lo que dice, o sea... Más que tomar esa lucha como bandera y darle para adelante, porque es clarísimo. Sí. A mí me llama la atención la impunidad con la que el sistema judicial hace oídos sordos de todo lo que está pasando. O sea, en una parte del... ¿Posta te llama la atención? Sí. Es que... Para que tenga un par de comentarios. No, bueno, pero es tan evidente, tan claro lo que están atravesando estas madres, lo que están atravesando estas familias, ¿no? Y que el sistema judicial no haga nada, ni siquiera como para una indemnización, algún tipo de resarcimiento, que nunca va a cubrir, obviamente. O sea, nada de lo que hagan va a suplir las pérdidas que están atravesando. Pero oídos sordos completamente. O sea, escuchabas el testimonio de esta mujer y cómo todas sus demandas, todos sus reclamos quedan en la nada. Y te digo que duele fuerte. Es decir, yo me pongo en la situación de ella y querría salir a romper todo. Yo sumaría ahí que más que oídos sordos, accionaron para que eso se desvanezca. Porque imagínate, vos tenían 30 y pico de querellantes. De repente todos como fueron borrados, una sola, lo ponen como que sí lo avalan para que siga el juicio. Y después juegan con esto de que pase el tiempo para que la causa se pierda. Y ahora, por ejemplo, tenían para ahora, para marzo, en teoría empezaba el juicio, bueno, por toda la situación que estamos pasando, se levantó, pero nunca dieron, digamos, dijeron, bueno, lo vamos a reactivar en tal fecha, nada. Es como que utilizaron, como se ha utilizado en muchos sectores del Estado, esta situación de pandemia para cumplir el objetivo de que pase el tiempo y que la causa no continúe, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, es la forma que tiene el sistema judicial de invisibilizar las luchas de forma histórica, ¿no? Ha pasado con un montón de casos dentro de las luchas que hemos puesto incluso en manifiesto en este programa y bueno, creo que la única manera de visibilizar estas cuestiones es la lucha, salir a la calle, exponer lo que nos está pasando y bueno, me parece que esta movida de salir con los barbijos, de tratar de visibilizar que están haciendo las madres está muy buena. Tal cual. Dentro de todo, es dentro de lo que se puede hacer en este marco de pandemia lo mejor posible, ¿no? Y hay que tener bastantes ovarios para tomar una determinación así que todo nuestro saludo, nuestro apoyo, nuestro amor. Sí, brindarle el espacio también, ¿no? Porque como tantos otros casos, estas cosas en los grandes medios no salen nunca. Uh-huh. Olvídate. Y terminan saliendo en los medios chiquitos, cooperativos, que lamentablemente también la menor cantidad de gente escucha. Y son transversales a la vida humana, o sea, te morís, o sea, a ver, yo he escuchado mucha gente que te dice, bueno, pero por ejemplo en Traslasierra, al haber tanta montaña y demás, no pasan los aviones fumigando, bueno, estamos en el medio del campo. Sí, ¿vos dónde te pensás que viene la verdura que te come papá? ¿Qué te pensás que crece? Aparte, que pasa, pero digo, pensar que bueno, porque no me están fumigando a mí en la esquina, no me preocupa. Bueno, y el agua de donde te pensás que viene, y la papa de donde te pensás que viene, y demás. Más allá que es un pensamiento sumamente egoísta y choto. No, pero igual ponele que teóricamente bueno. estos químicos se degradan antes de llegar a tu plato y con la cocción se degradan. No está comprobado científicamente que te afecten de forma directa. Pero aún así, ser insensible con el hecho de que estén fumigando estos químicos en su momento más activo al lado de una tóxicos, persona. Agrotóxicos. Estos tóxicos. No. En su momento más activo al lado de comunidades, de personas que cada vida, imagínense, ¿no? Ponerse en el lugar de esa persona que pierde un familiar por la impunidad de estos grandes pulpos económicos que no vienen. No solo eso, de las madres que dan a luz a sus hijos con malformaciones. Eso es terrible, o sea, imagínate. Se dijo este mes, o este mes, nacieron dos bebés con malformaciones, ya murieron otros también por a consecuencia de los agrotóxicos. Este mes, no, claro. En 2002 cuando empezaron, hace 18 años. Hace 18 años que siguen teniendo todo el tiempo casos. No, y aparte que esto está planteado desde hace un montón de tiempo, o sea, hay estudios científicos hiper respetables de la comunidad académica que nos demuestran la gravedad de cómo impactan estos agroquímicos en las sociedades donde se fumiga y que lleguemos al año 2020 y que haya tantos casos donde se pueda relacionar y que se siga poniendo en práctica desde un grado de impunidad que realmente es obsceno. O sea, sí. yo no entiendo cómo puede seguir pasando esto. Chicos, antes de... Perdón, Mero, que te corte, pero antes de pasar, que tenemos la entrevista con el chino. Noticia de último momento. Coronavirus en Traslasierra. Desde mañana las localidades comprendidas entre Las Rabonas y Ámbul vuelven a fase 3. Lo acaba de confirmar el intendente de Nono, Mariano Ceballos, presidente del CRES, San Alberto. O sea, nosotros. Claro, fase 3 implica que se vuelve atrás esas libertades, esa flexibilidad última que habíamos tenido. Restaurantes y bares, confiterías. Y las reuniones de 10 personas también. Las reuniones de 3 personas. Las reuniones de más de 10 personas. Y la salida de hacer deporte, eso último, ¿no? Yo quisiera compartir un estado de Santiago Corona que aguante Corona. Que dice 16 casos en Dolores. Fase 1 para Dolores, San Pedro y San Sarmiento. Los tipos pasearon 15 días por la ciudad. La trazabilidad, olvídate, sería un milagro. Somos como Buenos Aires, el virus circula por el valle comunitariamente. Pon el cronómetro a ver cuánto tardan en admitirlo. Corona hace dos días que está diciendo es comunitaria la circulación. Hace dos días que lo está diciendo constantemente y aclara, en cualquier momento lo van a salir a decir, lo están atrasando, nada más. Pero lo está aclarando que la circulación es comunitaria. Y en realidad yo estoy de acuerdo con él. Creo que empezó mucho antes la circulación comunitaria con personas asintomáticas o con síntomas tan leves que no los registraron y que simplemente se salió ahora a la luz. Pero venía circulando desde antes y bueno, sí. Ahora se está empezando a ver. Melo, ¿te parece si ponemos una canción cortita? Cortita. Decime como para qué banda querés escuchar, que yo acá estoy lista. La que pinte, pero una canción como para cortar un poco el todo el estrés, ¿no? Sí, todo, todas las malas noticias que venimos escuchando y lo vamos llamando hoy. Hoy prometo cerrar con una buena, ¿eh? Cierro yo hoy y cierro con una buena. Ahí está. Bueno, listo. Acordate de cortar el César rápido, entonces. Claro. Necesito 3 minutos. Ceci te tira una noticia rápida y dice, bueno, Cabandié, ministro de Medio Ambiente. Listo, gracias, Ceci. No, prometo medio minuto, un minuto y con eso me alcanza a mí, ¿eh? No. Bueno, listo, ya está. Nos vamos al corte, chicos. Nos vemos del otro lado de la música. Ah, les corté el micrófono. Sí, ya están cortados, chicos, ya están cortados, no pueden hablar. Ay, no me jodas. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la valera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que deja la piña al lado comparte el pan con esas mismas manos. Hacer alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Quiero vivir feliz. No veo a gente durmiendo en la calle. Igual lo que me va a poner en la calle. Por eso está. Quiero vivir esa media hora. Los ricos. Yo soy rico. Porque los carros basura me saludan. Porque la gente me da la mano. César Aracaki, qué placer, qué lujo, qué maravilla. Él no me puede escuchar, pero yo soy su admiradora. Claro, número César, uno. Yo te voy traduciendo porque la operadora del otro lado tenemos una dificultad técnica, vos no la puedes escuchar, pero bueno, ella estuvo declarando su admiración hacia tu persona hace un rato antes de que arrancáramos con la entrevista. ¿Cómo anda, César? ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Cómo los viene tratando la pandemia allá en Buenos Aires? A ver, pará que estoy teniendo un problemita con el micrófono. No importa, César, le podemos soportar cualquier problema con el micrófono. ¡Gente del otro lado! ¡César Aracaki! Claro, bueno. A ver. A ver, César, ¿sí te escuchamos? Hola, a ver, háblanos ahí, vos podés oírnos. Ponelo en altavoz, Ari. Chincha, mirá, ¿no? Ahí creo que la estoy escuchando a Celia. Hola, Celia. Necesito para la gripe, ¿vení? Gripe no, coronavirus. César. Estoy jodiendo. César, ¿estás ahí? ¿Se fue? Hola, César, ¿nos escuchás? César. Yo tenía la música alta para entretener a la audiencia. Sí, ven un poquito de música, vamos a hacer para ver. Estamos escuchando Vacaciones en Miami, una banda local, justamente de uno de los integrantes del programa anterior al que estábamos escuchando. Así que bueno, disfruten hasta que podamos sacar al aire a César Aracaki. Esto es en vivo, damas y caballeros. A ver, ahí vamos bajando la música. Ahora sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Todo bien. Perdón, dificultades Acérquenle técnicas. Acérquenle el micrófono, por favor. Dificultades técnicas. Hola, ¿Está en altavoz? Sí. Acércalo al micrófono, por favor, a César. Sí. Qué placer tenerlo acá en el estudio. A ver si ahí te oímos mejor. Bueno, César, te llamamos para ver tu caso no solamente es conocido por nosotros, militantes del Partido Obrero, sino acá en el Valle, en la radio comunitaria en la que trabajamos, Radio Tincu. Tenemos varios programas donde siempre se comenta el hecho, la causa, bueno, que pesa sobre vos. Sobre todo hubo mucha actualización ahora con la detención de Sebastián Romero. Así que bueno, nos comunicamos para ver cómo estaba eso y para otros aspectos de tu vida que también nos interesa. Sabemos de tu fase actoral también y también nos gustaría consultarte por eso. Sí, sí. Mira, ahora el juicio está parado. Antes de la cuarentena había empezado con audiencia todos los lunes a la mañana, una audiencia por semana, y ya habían transcurrido otra audiencia. Hasta que este juicio va a ser largo porque tenemos más de 100 testigos y ponele que por día vengan 4 o 3 testigos, así que con más tenemos un recorrido. En este momento los tribunales de Comodoro Py están cerrados. Lo que ellos estaban ofreciendo es una cosa que es un disparate, que es que se siga el juicio virtual, o sea, sin público. Para nosotros nos negamos porque nos pareció un disparate y bueno, respondieron que sí, que iban a reanudarse cuando se termine la feria judicial, ¿no? O sea, cuando se termine la cuarentena y decían abrir los tribunales de Comodoro Py. ¿En qué situación me encuentro? Yo estoy siendo acusado por lesión en agresión, estoy por intimidación pública y por resistencia a la autoridad. Lo bueno de lo que está pasando ahora es que el propio oficial de policía, que es el que vieron, que pasaron todos los medios, sí. Se retiró de la querella. Sí, porque eso le... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Con las abogadas logramos mostrarle un video a él en el juicio donde yo no lo toco, o sea, no lo toco. Y él en la otra audiencia... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. En la otra audiencia decidió retirarse de la querella y no acusarme. También estaba recibiendo presiones... de su trabajo, decía, él es policía de la ciudad, entonces decidió retirarse. Medio raro, todo fue medio raro. Sí. Pero ¿y entonces quién quedaría en la querella? Está el fiscal acusándome. Lo que yo tengo es una causa más por lesión en agresión que el compañero Romero y el compañero Ruiz. Claro. Ahora el compañero Romero no sé qué le irán a poner, pero todavía no se me baja eso. Nosotros desde el primer momento pedimos la nulidad del juicio. Claro. Claro. Y ahora en este momento estoy pidiendo la absolución, porque el gobierno de ese entonces, que fue el gobierno de Macri, ha hecho cosas muy feas metiéndose en la causa, entonces estamos pidiendo la absolución. ¿Y la causa de lesión es contra quién? ¿Contra el policía que se retiró? Claro, el policía era el creyente que me estaba acusando a mí de lesionarlo. Bien. Pero ahora queda la fiscalía acusándome. Sí, sí. Pero es totalmente arbitrario, no tiene voz. Claro. Claro. Sí. Y ahora hay que respetar los tiempos del juicio, que pasen todos los testigos. Así que los primeros testigos fueron de la Defensoría del Pueblo, que son los que se encargan a ir a ver las marchas y a que no se repriman a los manifestantes, que la policía no haga abuso de autoridad. Y bueno, ha quedado demostrado que fueron pasando los testigos, habrán pasado como 10, de que la policía ha empezado a reprimir con gases y bala de goma, no solamente el 18, sino siempre las imágenes. Claro. Lista, ¿no? Incluso la prueba más contundente es que en el video que se exhibe en el juicio, el policía recibe un piedrazo y tanto vos como Dimas no están ahí. No. Claro. Exactamente. Pero el piedrazo se ve claramente de que no, él me está acusando de que yo le lesioné la cabeza. Claro. Y en ningún momento lo toco, yo paso por al lado y le digo a los compañeros, llévenselo, y eso es lo que ocurrió realmente. Hasta que los medios se encargaron, a través del gobierno, se encargaron de difundir imágenes y tratarnos de terrorista, de intimidación pública y todo eso. Ya sabemos cómo son los medios cuando quieren estar del lado de los gobiernos, ¿no? Sí, y esta, la prueba más cabal de que es una persecución de parte del Estado es que la propia persona que acusa se baje y la fiscalía le siga persiguiendo. Claro, y aparte de estos delincuentes, se tuvieron que ir del gobierno. Claro. O sea, nosotros veníamos caracterizando que era un gobierno del régimen del FMI, que era un gobierno que iba a ir contra la clase trabajadora, que iba a ir contra los jubilados, que iba a espiar, como todos los gobiernos, pero bueno, ahora estamos con este tema del espionaje y se saltó esto, y bueno, y así pasó, se tuvieron que ir. Tal cual. Y ahora se tiene que andar escondiendo. Tal cual. Bueno, César, bueno, por el lado del juicio esperamos que siga todo bien, que se te termine exonerando, no sé cuál será la palabra, el término legal, para que todo esto no pese sobre tu espalda. Y de paso te consultamos. Yo mismo decidí ir al juicio para demostrar el derecho a manifestarse de todo lo que estábamos ahí. Tal cual. Bien. ¿Me entiendes? El derecho de que ellos nosotros nos manifestamos y ellos vinieron a reprimir el 14 de diciembre, y esto voy a volver a repetir mil veces. Esto comienza desde que asumieron el gobierno con Santiago Maldonado. Tal cual. Con Rafael Nahuel. O sea, todo esto sucedió antes del 18 de diciembre y ya venían con esto. El 14 lo demostraron. El 18 lo demostraron, y ahora se está demostrando con este tema del espionaje, porque espiaban organizaciones sociales, se metían a espiar organizaciones sociales. Tal cual, y más temprano, César, cuando presentábamos la nota con vos, mencionábamos que, en tu hecho, en el hecho de Sebastián Romero, que bueno, fue más estigmatizado incluso por el hecho de tener una bengala de un palo, en una manifestación donde nosotros mismos, como tantas otras organizaciones, hemos tenido compañeros que han perdido la vista porque la policía tiró a mansalva y la gendarmería tiró a mansalva, y fue una brutal represión. Hacía rato no veíamos esas brutales represiones. Sí, quiero aprovechar también para decir que en esto hoy se firmó que Sebastián Romero está preso en Uruguay. Sí. Entonces que se lo extradite para que lo traigan acá, así que es una buena, y ahora nosotros desde acá vamos a pedir la libertad. Tal cual. Así que todo mi apoyo desde acá, que bien. Compañero Sebastián Romero. Tal cual. Sí, la causa es sobre vos, sobre Daniel y sobre Sebastián. Ahora no sé lo que le querrán poner. Claro. Nosotros vamos con la solución de todos. Exactamente, claro. Exactamente. Sí. Bueno, César, ¿y en tu rol de actor? ¿Qué pasa? Imagínate cómo veníamos nosotros los actores, que somos trabajadores precarizados, porque un día tenemos laburo, otro día no, los que tienen la buena fortuna de firmar un contrato lo tienen por un tiempo y después no tienen laburo. Entonces ya nosotros veníamos ya con una precarización laboral muy grosa, donde había poca ficción, y imagínate la pandemia ahora. Por eso nosotros vivimos en la necesidad de organizarnos y de juntarnos, no solamente actores y actrices, sino todos los artistas, incluso fotógrafos, incluso el tras de escena, incluso los bailarines, los músicos organizados, que también están dando una gran lucha. Entonces decidimos juntarnos todos para resolver la problemática, ¿no? El otro día tuvimos una asamblea de 230 artistas de 12 provincias distintas, hasta han participado compañeros de Bolivia, de Chile, donde resolvimos llevar adelante acciones, ¿no? Porque si te quedas en tu casa, quedás en tu casa, pero bueno, para que lo pueda aguantar la cuarentena. es un momento que nosotros los artistas, si no tenemos laburo, no tenemos para comer. Claro. Estamos obligados a salir, por supuesto que hemos salido a manifestarnos con el distanciamiento que tiene que haber, las medidas sanitarias. Y lo que nosotros resolvimos ahora, en Plaza de Mayo, la Plaza del País, hacer una intervención performática, donde pedimos una serie de reivindicaciones, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros estamos pidiendo es una compensación salarial a todos los trabajadores, artistas, de 30 mil pesos para que duren la cuarentena, o una IFE, una tarjeta alimentaria, que el trabajo sea registrado en plataformas online, uh-huh. Suspensión del pago de alquileres de los espacios, sepan también sí. De que hay muchos compañeros que dan clases de teatro, profesores de teatro en distintos lugares, en escuelas municipales y privadas, y la excepción del pago de monotributo también. Claro. Sí, ¿te podrías acercar un poquito más al micrófono, a tu teléfono? Algo muy importante también es el impuesto extraordinario a las plataformas virtuales. Claro. Estamos luchando por claro. Una serie de reivindicaciones. También lo que quería decir es que, desde mi lado, que soy actor, es que mi sindicato no me está representando. O sea, yo no te estoy diciendo al sindicato que me dé trabajo a la Asociación Argentina, porque no le corresponde a ellos, los trabajos los dan las productoras. Claro. Pero lo que quiero es que me defiendan ante esta situación de vulnerabilidad. O sea, no tengo. Mis compañeros me están ayudando. Claro. O sea, claro. No. Sí. Entonces, lo que estamos pidiendo es una asamblea extraordinaria donde podamos resolver todos los actores y todas las actrices la problemática que cómo resolver esto. Uh-huh. Y lo que salió a decir el otro día la presidenta de la Asociación Argentina de Actores es que no correspondía que nosotros pidamos 30 mil pesos para que le dure la cuarentena. Bueno, ¿qué? Yo no soy Brad Pitt, donde tengo contratos millonarios, donde tengo películas, repeticiones, no. Estoy también zafando con repeticiones que tengo de ficciones que gracias a Sarai me la están pagando, viste, que es solo el derecho de autor de la imagen. ¿Quién es la presidenta de la Sarai? Ellos por trimestre hacen liquidaciones. Bueno, me adelantaron un billetito para que yo pueda zafar. Claro, pero estás ahí. Y estoy ahí. Me considero un trabajador, un artista, trabajador. Por eso también nosotros el 16 ayer nos movilizamos junto al plenario del clasismo. El sindicalismo, sí. Porque nos consideramos trabajadores y apoyamos a toda la lucha trabajadora. Hemos estado interviniendo en un montón de lugares junto a músicos organizados. Uh-huh. Sí, acá una situación media jodida. Una duda que teníamos, ¿quién es la presidenta de la Asociación de Actores? Se llama Alejandra Darín. Ah, esa, la hermana de Darín. Sí, aprovecho para decir también de que yo cuando arranca el juicio pedí que como sindicato me acompañe. ¿Y? 8 audiencias seguidas y faltaron todas, o sea, no son compañeros. No. Después salen diciendo, sí, nosotros luchamos contra la ley previsional. Chino, la anterior presidenta era Esteves, ¿no? ¿Cómo? La anterior presidenta de la Asociación de Actores era Esteves. Inés Esteves. ¿Puede ser? Yo me acuerdo de Cecilia Fenty, que falleció, pero siempre estuvo la Celeste ahí, ¿no? Claro. Es más, hubo una época que tuvieron una lista única. Claro. Y nosotros nos presentamos como lista opositora, sacamos el 30% de los votos y vamos a seguir presentándonos luchando porque es una burocracia, ¿viste? Tal cual. Tiene esta línea de los burócratas que están ocupándole las medias a los gobiernos y los compañeros que están teniendo hambre en estos momentos y nada, ¿no? Claro. Sí. Bueno, justamente hoy el tema que atravesaba el programa era, explicábamos un poco la concepción que nosotros utilizamos del bonapartismo, ¿no? Y bueno, las burocracias sindicales son una parte fundamental, ¿no? De estos. Sí, el funcionamiento van todos al mismo fin, ¿no? Exacto. Bueno, Chino, te súper agradecemos la comunicación. Nos tenemos que ir retirando, se nos está acabando el tiempo radial. Bueno. Estamos muy contentos de haber podido hablar con vos. Bueno, un abrazo a todos los compañeros que están escuchando. Escuché también de que Mina Clavero en nuestra zona de Trata Sierra, sí, empezó a haber contactos, así que todo el apoyo, cuidémonos entre nosotros y bueno, no dejemos de luchar, ¿no? Porque tenemos una casa también, pero luchando, ¿no? Luchando, sí, porque por todo lo que necesitamos, por el que no tiene trabajo, por el que lo despiden. Sí, sí. Así que muy buena labor, compañeros, y bueno, nos estamos viendo en la lucha siempre. Abrazo, cumpa. Abrazo a la familia. Gracias, hasta luego. Bueno, teníamos ahí, quedamos de repente el volumen como que ¡wow! Sí, era como montaña rusa. La unidad de los artistas, los músicos. Podemos hacer extensiva si quieren, y acá en el valle, de los emprendedores, los artesanos, también los músicos. No. Y todos somos trabajadores y los reclamos suelen ser los, sí, mismos. Y el camino es ese, la organización y la lucha, y ver esto de poder dimensionar que hay sectores que van por otro lado y dejan en banda todos estos trabajadores, ¿no? Tal cual. Bueno, Ceci, ¿nos querés cagar a cachetazos? No, quiero una buena. Escuchaba a César, chicos. Qué lindo, sí, qué bueno. Sí, te quedaste así como... Y a su beba de fondo, ¿no? Que sí, intervino en toda la entrevista. Me parece que debe ser una familia re luchadora, así como... Sí, yo les decía cuando le escribí, hablaba con la compañera y me decía, sí, abrazos socialistas. ¡Sí! ¡Tiene más brazos! ¡Es un octopus! Son como el arquetipo de familia revolucionaria, claro. ¿No? Lindos. Sí, qué hermosura. Bueno, yo sí, son algo así, cortito porque ya nos tenemos que ir. Exactamente. La publicación que tenemos en nuestro Facebook de la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra, que replicamos la de Así No, Capilla del Monte. Dicen, hoy 16 de junio, con inmensa alegría y emoción podemos decir que Flavia junto a sus hijes deja de ser un hashtag para convertirse en realidad. Hoy, 16 de junio del 2020, después de casi 7 meses de lucha, le otorgan la prisión domiciliaria a Flavia. Hoy tenemos más esperanza de que la justicia recapacite sobre esta condena injusta. Hoy abrazamos desde el corazón el regreso de nuestra compañera. Bien. Justicia para Flavia. Bien. Recordamos, ¿querés recordar quién es Flavia? Flavia Zaganías es una madre de 5 hijos condenada el 27 de noviembre de 2019 a 23 años de prisión por a través de una controvertida audiencia judicial donde se le acusa por instigar a familiares suyos a cometer delitos en contra de la integridad física y los bienes de su expareja, Gabriel Fernández, no olvidemos el nombre. A raíz de los posteos de Flavia en Facebook, donde lo acusaba de haber abusado de su hija de 7 años. Ella acusa a Gabriel Fernández, a su expareja, de que abusa de su hija de 7 años. A raíz de eso, su madre y su hermano, la madre y el hermano de Flavia, que no sabían nada hasta ese momento porque ella no quería decírselos, leen su publicación de Facebook y agreden bastante violentamente a Gabriel Fernández, y la justicia decide condenarla a ella a 23 años de prisión porque dice que instigó a su familia a que lo agredieran a este hombre, y la tenían presa Bower. Finalmente se logró que le concedieran la prisión domiciliaria porque a todo esto sus 5 hijos estaban con otras personas, no estaban con familiares, pero no estaban con ella y obviamente no con su padre tampoco. Bower, otro lugar, otro tema que en algún momento tendríamos que hacer hincapié porque las condiciones de detención son deplorables al extremo. Sí. Incluso creo que rankea entre los primeros puestos de lo peor del país. Bueno, con eso, bueno, fue una buena. Estamos logrando avanzar en la causa de Flavia. Un un tiro para el lado de la justicia. Igual tendría que caerse el procesamiento directamente, ¿no? Esa es la lucha que ahora se empieza a dar. Se logró que ella pueda volver con sus hijas y ahora la lucha es porque directamente la causa se caiga. Sí. Le den la libertad total porque no hay motivos para ella condenarla. Con las cosas que se publican en Facebook todo el tiempo, que ella haya hecho una denuncia con algo que era... la realidad que ella concebía en ese momento es una locura, o sea, es totalmente aleccionador sí. por parte del Estado este movimiento que han tomado con Flavia y esperemos que de un momento para el otro ya termine, o sea, no estamos pleno siglo XXI, basta, o sea, se terminó el machismo, basta. Pues, se terminó. Estamos peleando para que se termine. Gracias por la confianza. Hay que terminar con el machismo. Estamos de acuerdo. Aprovechemos que está para arriba y no. Bueno, se pasaron las 3 horas de programa. Sí. Qué rápido se pasó. Ponemos un programa de 4, ¿no? La semana que viene tenemos Chile, Suiza. Perdón. Nos quedó fuera Suiza, mira, nos quedó Matera afuera. Sí. Tenemos que hablar con la compañera de Chile. Amazing, totalmente, ¿eh? La verdad que sí, qué maravilla, chicos. Qué bueno. Bueno, un placer, como siempre, haber hecho el programa con ustedes. Sí, y estén alerta. Ah, una cosita antes de irnos, perdón. Para aclarar esta situación de la vuelta a la fase 3. No bares, no restaurantes, no reuniones, no actividades recreativas, no libre circulación con permiso para ir a comercios autorizados. Eso es... lo que implica retroceder a la fase 3. Como estábamos hace 3 semanas, básicamente. Sí. Sí. Y usar mucho barbijo. Exacto. Y cuidarse. Y cuidarse mucho. Pasarla lindo. Exacto. Bueno. Fue un gusto. Un gustazo. Nos vemos la próxima. ¿A qué hora es la repe? La repe es a la... ¿A qué hora queda la repe? ¿Y el miércoles de 3 a 5? No, tendría que ser de 2 a 5 porque son 3 horas, compañero. Bueno, habría que ver entonces, ahí habría que hablar con la grilla. La grilla. Ya van a estar al tanto de cuándo es la grilla. Un detalle, fase 3 sí implica que pueden seguir saliendo los niños con el fin de semana, en el horario, no me acuerdo, pero sí, de 4 a 6. Los niños de 2 a 6 los sábados y domingos y feriados de 10 a 6 de la tarde, o sea, de 14 a 18 los sábados y domingos y feriados de 10 a 18 con terminación por terminación de DNI de la persona mayor, digamos, del adulto. Que coincida si es par con el día y si es impar con el día. Sí, y un encarecido pedido. No nos paranoiquemos con los WhatsApp. Algunos audios están copados y demás, pero no difundamos pelotudeces porque solo genera pánico y no ayuda. Miren, tengan en cuenta que acá en Córdoba se ha podido contener muy bien el problema epidemiológico, así que no habría por qué pensar que en Tras la Sierra no va a ser igual. Tengamos esperanzas, expectativas y buena onda. Y sigan escuchando el Tinku. Bueno, dímelo. Hasta acá se escuchó el encomillado. Chau. Nos vemos.